chicos, hoy es Navidad, así que vamos a empezar con una pequeña canción que dice: Oh, dulce Navidad, Christmas, no sé cómo sigue más. El caso es que yo soy Bizcochan y hoy tengo el honor, el privilegio, el placer de ser la host de este programa, que es un especial navideño, donde vamos a hablar sobre recomendaciones sobre series, películas, videojuegos, animes, que deben ser un must para estas fechas. También vamos a hablar sobre las cosas que hacen especial a la Navidad, donde no puede faltar, evidentemente, una pequeña reseña sobre la gastronomía, que es muy típica en nuestros programas. Y también vamos a abordar unos rápidos tips sobre las preguntas incómodas que se suelen realizar en estas fechas durante las comidas y durante las cenas. Y además, todo esto va a estar alineado con unas preguntas y con unos juegos, ¿vale? Y para todo esto vamos a empezar con una intro y luego ya presento a las chicas. ¡Vamos con la intro! Bueno, yo repito, ¿vale? Soy Bizcochan en mi primer programa, así que por favor, muchos likes, muchos me gusta, muchos retweet, ya sabéis, hashtag con hashtag Covacha Navidad. Y para hablar hoy, pues evidentemente, como no, tengo a mi queridísima llamada Van, que se encuentra en México, no sé en qué estado, la verdad, porque en la geografía yo no la llamo muy bien, pero sé que está en México. Hola Bizcochan, muchas gracias por la presentación. Sí, Ciudad de México, ahí en el centro de acá de este país. Mi totero, acá estoy yo. Muchas gracias y qué gusto, Bizcochan. Desde el principio todo diferente. Me gustó esa cancioncita, así que vamos qué bueno, a ver qué tal. Ya sabéis cómo soy. Antes de nada, antes de presentaré a la siguiente persona, Van, necesito que me digas cuál es tu dulce navideño favorito. No sé, acá hacemos una cosa que se llama ensalada de manzana, que lleva manzana, piña, a quien le gusta nuez y pasitas, a mí no me gustan las pasitas ni la nuez, y lo puedes aderezar con crema, incluso vegetal, si a ti no comes crema animal, y piña en almíbar, pues ya el caldito ese pues se le pone, entonces eso me gusta mucho, es como muy tradicional por acá, y ese diría. Lo probaré. Ahora también desde México, tampoco sé desde dónde, tenemos a Semichi. Bueno, yo lo digo Semichi, pero no sé si es Semichi. Semichi, preséntate tú misma. ¡Ah! ¡Qué bonito! Semichi me hace pensar en gatitos. En realidad ese Mixly es la nube, pero está muy bien. Me gustan las variaciones que puede tener. Eso es lindo. De Querétaro. Bueno, estoy en Querétaro, pero soy de Veracruz. Vale. Y ahora para ti una pregunta especial. Van la ha preguntado sobre su dulce navideño favorito. A ti te voy a preguntar, ¿cuál es tu villancico favorito? No sé si eso cuente como villancico y tenga que decir específicamente eso, pero me gusta mucho la rama, que más bien es algo que se canta en Veracruz y no sé si en otros estados. Pero como villancico, ay Dios, es que no sé cuáles son villancicos, o sea, no me sé los nombres. No pasa nada, si no te enseñamos unos, oye, no te preocupes, hoy te vas sabiendo cantar villancicos. Pero la rama es hermosa, a mí me encanta la rama, es muy divertida y tiene que ver también con una tradición. Ah, pues luego si puedes, mándanos vídeos y los vemos todos, que yo no tengo ni idea de lo que son las ramas, aparte pues, de la mitad de árboles. ¿Sabes? Literalmente sales con una rama, o sea, tomas una rama y la decoras como si fuera un pinito de Navidad, digamos, pero en lugar de eso, pues puedes ponerle lo que quieras. Hay personas que le ponen una imagen porque en realidad también es como una cuestión religiosa. Y sales de casa en casa a cantar en las casas y pides dulces. Es como una especie de Halloween. Pero aquí es diferente, como el motivo es, al menos son unos 12 días de hacerlo. Y cantas, y sí. Perfecto. Imaginando. Vamos a continuar con Sofi, que tampoco sé dónde está, sí que está en México también. En Puebla. Puebla, Puebla. Desde Puebla, damos conexión a Sofi. Aquí andamos, aquí andamos. A ti, Sofi. Violentas, pero con mucho ánimo. A ti, Sofi, para no quitarme más preguntas, hago la misma que le he hecho a Van. ¿Tu dulce favorito? Pues me la ganó Van, porque a mí también me gusta mucho la ensalada de manzanada, nada más que a mí sí me gusta con nuez, pero sí, coincido que sin pasas. Pues es interesante porque yo juro que yo eso nunca lo había probado. Así que me lo voy a apuntar. Y ahora desde, esta sí que sé dónde está ubicada, en Madrid, España, la dirección la diré, pero no la voy a decir, que está mi compi de útero, mi queridísima señorita Melón. ¿Qué tal, cariño? Muy, muy bien. Hoy soy Navidad. Ah, perdón. Navidad, perdón. A ti te voy a preguntar lo que le he preguntado a Semitli. ¿Qué es tu villancico favorito? Pues recientemente tengo uno nuevo, que hacía, no sé, es que yo lo conozco hace un par de años, es el burrito sabanero. El burrito sabanero de camino a Belén, si le ven, de camino a Belén. ¡Es un temazo! Sí, sí, he visto que has cerrado los ojos, lo que implica que la canción te ha emocionado. Mucho, es que es mi momento favorito cuando la pone el hilo musical de la tienda. Es y subo el volumen. Venga, todos juntos, el burrito sabanero. Sí, bueno, pues ya aprovechando que ya estamos todas, vamos a empezar a hablar de algunas recomendaciones de lo que consideramos series que hay que ver sí o sí, películas que hay que ver sí o sí, o animes que hay que ver sí o sí. Y empezamos con, bueno, no voy a decir el nombre, ya sabes quién eres. Lo digo porque como lo pronuncio mal todo el rato, pues por no decirlo otra vez mal. Es que... Sí, lo puedes decir como quieras, estoy muy bien, de verdad. Sí, lo dice Semichi, me voy a sentir muy bien porque amo los gatitos, en serio amo los gatitos y es lindo. Bueno, yo más bien había pensado originalmente en ver algunos especiales de Navidad, pero la verdad es que soy de esas personas que necesita sentir ya el humor y todo para querer ver esas cosas. Y entonces me ayudó más ver animes, y en los animes hay usualmente sí hay momentos donde hay un especial o un episodio de Navidad, y suele ser un momento bonito de la trama, sobre todo de los animes de comedias románticas o de los animes románticos, donde a veces los personajes se dan cuenta de lo que sienten, o es como un momento en el que usualmente el 25 de diciembre se toma como el momento en el que salen las parejas a pasear. Y empecé encontrando que hay varios animes que me gustan que tienen momentos importantes y especiales ahí, que suceden en Navidad. Y sobre todo quiero mencionar y hacer una mención muy especial de Toradora, porque es muy lindo, es un anime muy muy bonito. Si no lo han visto, lo recomiendo mucho. También creo que lo recomendamos en la de, bueno, este es de One Piece, pero en la de los romcoms. Y este es de verdad de mis favoritos porque los personajes tienen un momento donde están viviendo cosas muy, de pronto muy melancólicas, están en una transición donde están pasando de segundo año de lo que sería como el bachillerato al último año, y ya tienen que empezar a tomar decisiones sobre qué van a hacer o si van a estudiar o no. Y el protagonista, que se llama Ryuji, que cuida mucho a la protagonista, que se llama Taiga, en realidad, pues, este es un anime, como es de comedia romántica, hay como muchos triángulos amorosos y cosas por el estilo, pero aquí lo abordan muy, de una forma muy linda y muy madura, porque siento que hay otros animes donde de pronto se hace muy superficial, y a veces más bien solamente como que ocupan la Navidad para que sea una excusa para que pasen cosas, y en cambio en Toradora realmente pasan cosas que pueden ser incluso muy tristes, como que de pronto entre todos ponen un árbol enorme de Navidad y pasa un accidente y es culpa de un personaje en específico que de por sí ya se sentía mal. Entonces ahí como que te muestran esos contrapuntos entre lo que están sintiendo los personajes, que se están dando cuenta de que están enamorados, y de pronto es muy lindo. Son tres capítulos seguidos sobre esto, donde a mí me hizo realmente sentir de nuevo la emoción de la Navidad, no sé cómo decirlo, porque Taiga, la protagonista, está muy, muy emocionada con la Navidad. De hecho, te hacen pensar que todavía cree en Santa, aunque nunca te lo dejan tan claro de si sí cree o no cree. Y realmente puedes ver un preámbulo también ya, o sea, está, como serie está muy bien construido ese capítulo porque también te va a dar idea de lo que puede suceder casi al final, y es muy bueno, lo recomiendo mucho. Si no han visto Toradora, espero que quieran verlo. Y uno del que me quiero quejar, que no se me hace no bueno, es el de Agretsuko, porque para mí Agretsuko fue una buena serie, entretenida, no puedo decir que sea una de las mejores series, le tengo cariño a Sanrio, pero el especial de Navidad es muy plano, muy muy plano, y sobre todo a comparación de lo que se puede lograr como emperadora, que tampoco es como que le esté pidiendo tanto a Agretsuko, pero creo que se queda en un lugar donde podría haber sido otro capítulo X. No sé si aquí ya todos han visto a Agretsuko o alguien no la... No, yo no la he visto. Oh, es buena, bueno, si te, igual si te gusta la serie, el especial no lo recomiendo. Bueno, o sea, es como para entretenerse, no sé. Y hay un personaje que tiene un interés amoroso con Agretsuko, que todo el episodio te muestran cómo la quiere invitar a salir, pero realmente en ningún momento la invita, o sea, en ningún momento pasa. Las circunstancias por las que terminan juntos son literal sí circunstanciales. Y entonces se me hace que no hay ningún desarrollo ahí para él tampoco, no ni siquiera es que enfrente su miedo o que tome como alguna especie de emoción de Navidad, simplemente se emborracha y se la encuentra y terminan acompañándola a la estación. Entonces no siento que valga la pena ni siquiera como para la trama de la serie que salió entre la primera y la segunda temporada. Es un especial muy malo. y bueno, podría seguirme hablando de otros animes, pero creo que igual los puedo mencionar después. Sí, tú mencionalos cuando quieras. Vamos a aprovechar mientras tanto, y que esto nunca lo he hecho y me hace mucha ilusión, a saludar a la gente que nos está escribiendo por el chat. Bueno, a ver, chicos, empezamos por el principio, ¿eh? Voy con la rumita. Fernando R. nos dice hola. Hola, Fernando. Nos dice, uy, qué bonito, especial navideño. Coincido contigo. Súper bonito. Axel nos dice, van desde la capirucha. No entiendo esto, así que... No sé si es que quiere... así le decimos en México a la capital, la capirucha. Ah. Vale, ok, perfecto. Luego también nos dice, saludos Covachas, qué gusto el debut de Bizcochan, estoy de acuerdo contigo, Axel, qué gusto. Y nos habló un poquito sobre La Rama, que dice que es una canción muy linda y una tradición que nunca ha visto directamente. Y lo del, y que su villancico favorito es el Niño Tambor. Axel, si quieres, mándanos un vídeo cantando la canción o escríbenos un hashtag con la canción para que podamos incluirla a nuestro hit navideño. Y luego también dijo, Axel está un fire, ¿eh? Dice que ama tu gorrito, Sofi. Qué pena que te lo has quitado ya. Pero es una mantita, pero sí calienta mucho. Por eso me la quité. Fernando nos dice, apoya tú este sabanero, Andrea. Bien con ti. Y nos saluda también, tenemos saludos de Cheche Palomo. Hola, Cheche. De Gallada 11. Oli. Y de Saulix. Encantado. Que dice que es un gusto vernos a todas juntas. Pues coincido, la verdad es que sí, es un gusto. Ahora ya que hemos hecho esto, que me hacía especial ilusión, ¿quién quiere ir ahora a contarnos alguna referencia o alguna serie o alguna cosa que les guste sí o sí? Creo que por escaleta iba Sofi. Ah, pues sí, fíjense que yo ayer me puse a ver los 3 capítulos navideños de La Teoría del Big Bang. Y me quedé un poco decepcionada porque no eran tan graciosos como lo recordaba, pero sí me reí un tanto. Entonces, voy a ir del que menos me gustó al que más me gustó. El que menos me gustó fue el último, que es de la temporada 6, y que básicamente hacen un... Para que a Sheldon le guste la Navidad, porque ven que a él no le gusta porque él es muy científico, hacen una partida de calabozos y dragones. Y entonces al final él termina haciendo una jugada para congelar a sus compañeros y le dice a Santa Claus que está muy enojado con él porque Se acababa de morir su abuelo y él fue a pedirle que regresara a su abuelo y no regresó, y entonces por eso también odia a Santa Claus. Entonces, pues sí, la verdad es que... ¿Cuántas declaraciones odiar a Santa Claus? ¿Perdón? Qué fuertes declaraciones. Odiar a Santa Claus. Sí. O sea, cuidado, eso son palabras mayores. Y entonces, justo al final del capítulo es que él está soñando que Santa Claus llega y le da un cañonazo en venganza de lo que él hizo en el juego de calabozos y dragones. Entonces fue un capítulo como un poco muy extraño. Lo cual que está más o menos, que también siento que es como lo que dice Semixli, ¿no? Que a veces solamente son como que pretextos para que pasen cosas. En realidad no es como tan navideño el capítulo. Y ese es de la, me parece que de la quinta temporada. De la tercera o la quinta, no me acuerdo cuál. Y llega la mamá de Leonard, que es así como cuando te das cuenta por qué tiene tantos problemas con su mamá, porque su mamá dice que en lugar de dejarles regalos a Santa Claus, ellos le tenían que dejar un paper, o sea, un artículo científico, y que Santa Claus se lo calificaba y les decía que tan bueno o malo era su artículo científico, y entonces por eso a él, por eso a Leonard no le gustaba la Navidad, porque en realidad no es que festejaban la Navidad, y entonces Sheldon era como muy contrario, porque su mamá sí era muy católica, y entonces ellos iban a ir a la iglesia y hacían mucho show, y pues obviamente como él era como más científico, pues no, no le gustaba tanto. Y llega la mamá de Leonard, y lo que pasa es que como Leonard no le ha dicho que está saliendo con Penny, ellas terminan Penny y su mamá yéndose de fiesta, y entonces al final la mamá le da un abrazo y así como que, bueno, ya por fin le da tantito amor, pero pues como que la magia de la Navidad no duró mucho, y al final del capítulo le vuelve a decir que no quiere tanta comunicación con ella, porque le empieza a hacer como algunos comentarios no muy agradables. Pero sí, la verdad es que no lo sentí como tan navideño, creo que más bien es la Navidad está como... más atrás, y el que más me gusta es uno, que es ese sí es de la segunda temporada, y me gusta mucho porque Sheldon describe algo que me pasa mucho a mí, que le dice que en realidad no le gusta recibir regalos, porque cuando tú recibes un regalo, lo que realmente te están haciendo es comprometerte que todo es un regalo. Entonces Penny le dice que no, pero a final de cuentas, es lo que siente Sheldon, ¿no? Y eso es algo que a mí me pasa, que es así como, veo, por Dios, ahora estoy obligado a buscar un regalo que tenga más o menos el mismo monto de dinero o algo así, ¿no? Entonces, aunque uno sabe que no es la intención de hacer un intercambio, a final de cuentas sí se siente como que un contrato social, y entonces, por ejemplo, a mí sí me estresa un poco, pero me gusta porque entonces va a comprar un montón de canastas de productos para baño, y dice, ah, bueno, mi plan maléfico es ¿no? Voy a ver qué me regaló, voy a buscar el regalo en Google, voy a ver cuánto cuesta y le voy a dar la canasta que más se acerca al precio, ¿no? Y ya con eso, vamos a ser felices. Y entonces lo que hace Penny es que le da una servilleta firmada por Leonard Nimoy, y entonces obviamente pues eso es algo como que muy grande e importante para él. Y en lugar de, o sea, llega con todas las canastas de baño, le dice, tienes razón, no es suficiente, ¿verdad? Y le da un abrazo. Y entonces, como Sheldon es el tipo de persona que no le gusta tener contacto físico, pues es como muy grande para ella, ¿no? Y pues me gustó mucho, o sea, ese sí me sigue gustando mucho. Insisto, no me reí tanto, pero sí me gustó porque creo que ahí sí se siente como más el espíritu navideño. Yo de ese sí que me acuerdo especial por lo de la servilleta, que es un momento mítico, o sea, mitiquísimo. Aquí ahora, ya al hilo del que ha dicho Sophie, vamos a catalogar, no sé qué está mal catalogar personas y demás, ¿no? Pero siempre hay dos tipos de persona, la persona que le gusta recibir regalos y la persona que le gusta más hacer regalos. ¿Qué sois vosotras? Yo sé lo que es Andrea. Yo creo que soy un poco... Yo creo que sí estoy equilibrada en ambos casos. O sea, no puedo decir que no me gusta recibir regalos, porque sí me gusta un montón. Por ejemplo, hace rato que recibí uno de mi primer regalo de Navidad de este año. Y dije, ¡ay, qué bonito! Porque no lo esperaba, ¿no? Entonces, sí se siente bien bonito y todo. Pero creo que siento igual de bonito cuando le doy algo a alguien y lo ve con tanta emoción y le gusta y eso, sí, sí se siente muy bonito. O sea, yo puedo no recibir nada, pero si a cambio recibo, pues sí, la sonrisa, la alegría, la emoción de la persona a la que le di, se siente bonito atinarle al regalo. Es estresante, ¿no? De repente no saber, pero al mismo tiempo cuando le atinas, cuando sí das a... Hay problemas de conexión, no pasa nada. Sí, perdón, digo que cuando sí le da, sí le atinas, es como palomita, qué buena soy. ¡Hala! ¡Qué distinto! Aquí vivíamos. ¡Pomo! He acertado. A mí por eso me gustan las listas de Amazon, porque así como que sabes que vas a regalar algo que seguro, entonces a mí me encantan esas cosas. Por cierto, están las listas de Amazon de las gemelas en Twitter, búscalas porque allá viene su cumpleaños. Sí, sí, sí. A ver, yo soy más de regalar, porque a mí que me regalen me violenta un poco, en verdad. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero me gusta mucho regalar y de hecho en mi familia soy la que básicamente se encarga de regalos de todo el mundo. Andrea, regala a Virginia, a tu otra hermana, a los sobrinos, a todo el mundo. Al final soy yo la facilitadora, se me conoce así en mi familia, porque facilito los regalos a todo el mundo. Entonces, en verdad, una cosa que me gusta mucho y el tema de eso, del que dice Van, de buscar, pensar, estar, darle que te pego o quedarme con cosas que alguien dice... Y de repente decir, buah, es que con esto me corono. ¡Pam! Perfecto. O sea, me flipa. De hecho, ahora estamos haciendo el amigo invisible en el trabajo. Es que lo voy a petar, chicos. Lo voy a petar. Sí, sí. A mí eso es lo que más me gusta, en realidad es lo que les iba a decir, que a mí me gustan los intercambios o los así los momentos de no saber. ¿Quién te va a dar un regalo a ti? Siempre me ha emocionado mucho. Y sobre situarme en un lado o en otro, creo que siempre me ha costado mucho trabajo recibir regalos. No sé, igual es como de esas cosas que nada. Pero me gusta, o sea, sí me gustan, solo me cuesta trabajo. Y con regalar cosas me hacen muy feliz. Me gusta como pensar en qué le puedo dar a las personas. Pero la verdad no soy una persona que dé cosas, por ejemplo, que regale cosas como tanto, cosas materiales como, o objetos, cosas así, sino casi siempre son como otro tipo de regalos, o casi siempre hacía regalos, o sea, cosas así. Sí. Pero los intercambios son lo mejor. Sí, sí. Yo voy a ser la nota discordante, a mí me flipa que me regalen. Mi ultra maravilla. Sinceramente no entiendo vuestra preocupación como cómo recibir un regalo. Pues con alegría, los ojos cerrados, pones la mano, que te lo den y a mí personalmente está mal decirlo, ¿vale? Pero a mí me gusta más que me regalen que regalar. Pero no sé por qué, también, a ver, que entiendo el rollo de buscar el regalo y todo eso, pero también como que me estresa un poco buscar regalos y como no acertar, no dar en el blanco, por eso lo de las listas de Amazon me parecen maravillosas. O luego si no, pues hago las cosas cutres de, uy, me he comprado esto, vale, ¿cuánto te ha costado? Te lo pago. Ah, pues es mi regalo, que soy un poco cutre para eso, pero soy así, ¿qué vamos a hacerle? Fíjate que acá en mi familia es un problema porque mi mamá siempre dice que no quiere nada y ay, no te preocupes y eso. Pero si te atreves a regalarle, le tienes que atinar exactamente, porque si no te sale con algo así como de, ay, no había azul. y no te lo cambian. Eso sí de... A ver, es que se ha abierto un melón. El tema de regalar a los padres es algo que es, en el caso de nuestra madre, es que es horrendo. Virginia y yo de pequeñas, no ha habido un regalo que le hemos dado a nuestra madre que no haya devuelto. Todo lo devolvía, todo. Todo. Había una arruguita en la camisa que no le gustaba, un hilito suelto, que la camisa de cuadros no cuadraba el bolsillo con el patrón de la camisa, ya no lo quería. Si la regalábamos algo de... Un bolso, ¿para qué, hija, si yo no gasto eso? Unos zapatos, tengo los del año pasado, me siguen valiendo, hija. Nada. Nada. escuchan, hermanos, nos puede ir peor, no se quejen. Yo ya la regalo mi amor y compañía a mi madre, porque eso sé que no lo puede devolver, y si me lo devuelve, mamá estaría muy feo. Es horrendo. Y mi padre es peor todavía, porque mi padre es en plan de, yo no regalo, a mí no me regales. Y si le regalas algo, se enfada. Pero ojo, que si el año siguiente no le regalan nada, también se enfada. Con lo cual, nunca sabes cómo acertar, si regalando o sin regalar. Todo un caso, nuestros papás. Sí. Es un caso peculiar. Sí. Vale, antes de pasar a la siguiente recomendación, vamos a leer otra vez un poquito el chat. Bueno, yo para los hombres soy como malísima, ¿no? Pero bueno, Alex dice, saludos covachas, qué alegría verlas para hablar de lo segundo más importante de diciembre, que estoy muy de acuerdo contigo, Alex, que son los cumpleaños. No sabía que el tuyo era 3 días antes de Navidad, pero no te preocupes, que yo me lo apunto y te felicito. Porque esa es una cosa que pasa mucho a la gente que cumplimos en años en Navidad. Está la fea costumbre de juntar los regalos de Navidad con los de cumpleaños. Y yo quiero aquí abogar. Yo cuando regalo a una persona, regalo por cumpleaños y por Navidad. Entonces, a mí que me deba hacer el mismo regalo por Navidad y por cumpleaños. No juntar regalos. Que hay mucha gente que es un poco cutre para eso y junta regalos. O sea, si yo te regalo en 2 fechas, regálame a mí en 2 fechas. O sea, es un intercambio equivalente. ¿Sabes? Imagínate, no, para la gente que nace en Navidad o en Día de Reyes. Día 6, sí. Sí, me ha tocado mucho. ¿Y la gente que nace el 28 de febrero? ¿No, 29? Al 29, esa gente que les han robado. Ya, cuidado, cuidado con esa gente. Yo sí tengo un amigo que cumple el 25 y sí es así como que siempre pone memes bien tristes, así de que, ay, a mí nunca me tocan regalos y así. Y no hay todo el mundo, feliz Navidad, feliz Navidad. Ah, que también es tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Yo abogo por esas personas, por favor, si tenéis algún familiar, amigo que cumple en esas fechas, recordar, 2 regalitos, separación. Oye, mira, este es de Navidad y este es de cumpleaños. Tip. Y no falla, ¿eh? Aceptáis seguro. Vale. Y luego ahora, para no acaparar yo un poco aquí el tema de la conversación, que estoy hablando quizá demasiado, Andrea, cuéntanos alguna recomendación o de serie o de anime o de videojuegos, de lo que tú quieras. Pero no iba yo, ¿verdad? Bueno, da igual, ahora ha dicho que si vas tú, ibas tú. Okay. Esto es una virginidocracia. Hombre, okay. Ya. Ok, perdón. Vale, pues ya que tú has alterado el orden, yo también lo voy a alterar. Iba a hablar de supuestamente de cambio de princesa, pero prefiero hablar de Los Gremlins. Un clásico navideño. Luego era lo otro, ¿eh? Pero es que Los Gremlins es una película más navideña. Y esta película sí que me gusta mucho en concreto porque la Navidad sí que está presente en la película. Porque de hecho la trama o la película empieza porque el padre está buscando el regalo perfecto para su hijo. Entonces, pues nada, se va a China, tal. Bueno, ha visto la película todas, ¿no? No voy a hacer spoiler a nadie. Si hago spoiler, perdonadme, es una película del 84, ¿eh? Tiempo habéis tenido de verla. Entonces, el señor se va a buscar un regalito, acaba en China, tal, en la tienda de un señor viejo chino. Y pues nada, al final acaba comprando una especie de criaturica, un mogwai. Que ahora te voy a contar el porqué del mogwai, que lo he descubierto hoy y es como súper interesante. Entonces nada, coge el bichito, se lo lleva a casa y se lo regala a su hijo. Y el señor, antes de llevárselo, le dice que hay 3 normas para tener al mogwai. La sabéis, ¿verdad? Si no, pues, no darle de comer después de las 12, que no le dé directamente la luz del sol y no mojarles, súper importante. Si pasa una de las 3 cosas, se lía parda. El señor no avisa de qué pasa, pero tú le dices que quema. Y como tiene que haber trama, pues ¿qué sucede? ¿Qué pasan las cosas? Pasan, porque pasa todo al final. Le moja, le da la luz y come después de las 12. Entonces la criaturita, que es una que es adorable, que es Gizmo, el mogwai, pues acaba como dividiendo su ser en diferentes partes y salen los gremlins malos, Striker y compañía. Que aquí, en el guion original, por cierto, película de guion de Chris Columbus, en el guion original, Gizmo, en vez de soltar esporas, se convertía en Striker. Sí, y Steven Spielberg, que era director ejecutivo, dijo, no, que la gente se va a encariñar con Gizmo y no van a querer que sea Stryker. Un gran acierto por Spielberg, todo hay que decirlo. La película, yo crecí con esa película de pequeña, pero Virginia y yo fuimos a verla al cine hace como 6 años que la pusieron o algo así, y no la recordaba tan violenta, No la recordaba tan violenta esa película y era muy violenta. ¿Qué pasa? Que de pequeña pues yo normalizaba mucho la violencia con mucha gente de mi generación. Ojo, ahora eso está mal. Yo esa película sufrí bastante viéndola porque pasan cosas bastante turbias. De hecho, la película en su día tuvo muchas críticas en Estados Unidos y a raíz de esa película se puso la calificación todos los públicos más de 13 años. Porque era muy violenta. Me cayó un momento violenta. De hecho, el guion original era más violento y le cortaron las... Dijeron, no tanto, que es una película familiar de Navidades. Y bueno, al final, pues nada, al final pues habla de Navidad. Consiguen matar a Stryker. Bueno, que no le matan, en verdad. Sí le matan, ¿no? No me acuerdo ya. Sí le matan a Stryker, ¿verdad? Sí. Sí, sí le matan. Matan a todos los Gremlins y se acaba bien. Curiosidades de la película, aparte las he ido contando ya. ¿Por qué Mogwai? Viene del japonés, del chino. Existe esa palabra en verdad. Significa, es que esto me lo he apuntado porque si no me acordaba. Los Mogwai son criaturas o demonios que se reproducen cuando llueve, debido a que el agua alimenta su líbido. Se considera una metáfora a la abundancia de los tiempos de cosecha, ya que puede ser algo positivo, pero en exceso se convierte en algo negativo. Lo que también es una crítica del consumismo. Un poco de consumismo está bien, mucho consumismo es algo negativo. Y los gremlins, de hecho lo dicen en la película, es un término que se utilizaba cuando los aparatos electrónicos empezaban a fallar en la Segunda y Primera Guerra Mundial, que decían que habían como gremlins, demonios metidos en los aparatos que hacían que no funcionasen. Y otro dato más que este también me ha gustado mucho, es que extrañamente la ciudad donde se reproducen los gremlins se parece mucho a... ahí lo diré. A Hill Valley, en la ciudad de Regreso al Futuro. ¿Por qué? Porque comparten el mismo set de rodaje. Se rodaron en el mismo escenario, entonces cambiaron un par de cositas, pero es básicamente la misma ciudad. Y me parece muy curioso también eso. Y nada, si no habéis visto los Gremlins, pues verla. Tiene una segunda parte. No es tan buena como la primera. No lo es. Cuidado. No lo es, Virginia, no lo es. Pero hay cosas muy buenas de la segunda parte. Sí, no te la critico, pero la segunda es un sacacuartos. Consumismo. Lo que criticaba en la primera lo hicieron en la segunda. Vamos a conseguir más dinero. Mal. Pero es una película muy bonita. Muy, muy entrañable. A mí me gusta mucho. Es un clásico navideño. Yo ahí coincido contigo. Clásico navideño 100%, como lo que nos dice Axel, que Duro de Matar o Jungla de Cristal, como se conoce aquí en España. También un clásico navideño. ¡Hala! ¡Qué distinto! Esa es clásico navideño porque transcurre en Navidad. Hay mucha gente que sube memes poniendo que en el árbol han puesto como a Bruce Willis con una entre una tubería trepando. Y la verdad es que está muy guay. Yo también la considero película navideña. Pero Van, cuéntanos tú. ¿Tú qué consideras navideño? Yo soy bien básica y entonces lo que yo considero navideño no nadie podría no considerarlo navideño, o sea, sí es muy evidente, y es que en las películas que hablamos en el programa pasado, creo que no mencioné suficiente, o sí, pues lo vuelvo a mencionar, esta película que acá en México conocemos como Realmente Amor, Love Actually, que es como... la mejor de todo ese tipo de películas temáticas de alguna celebración, alguna fiesta, en la que vemos muchas pequeñas historias y al final todas esas pequeñas historias convergen en un solo punto, ¿no? Entonces, esta película me gustó porque tiene que ver con, pues sí, con el amor, con lo que realmente es amor. No tiene que ser solamente una relación de pareja, no tiene que ser solamente... no tiene que ver con alguna cuestión física. Vemos el amor fraternal, entre hermanos, hacia tus hijos. Entonces, me gustan mucho ese tipo de historias que, como dije, sí son bien, bien básicas. Porque aunque sea básico, de repente se nos olvida cuál es la verdadera, el verdadero espíritu navideño. Ay, qué mal me estoy oyendo yo aquí. Puros lugares comunes. Pero sí, la verdad es que a veces como, no sé por qué nos da como querer parecer muy interesantes y, ay, es que a mí me gusta lo diferente, el contestatario y todo. Y sí, está bien y qué bueno, pero también hay cosas, pues sí, normales, tradicionales, básicas, que a mí al menos me gustan muchísimo. Y entonces esta película como que engloba todas, todo ese tipo de situaciones. Digo, no todas las historias tienen final feliz. De hecho, la historia de Laura Line con su hermano que está en un hospital y que tiene una especie como de retraso y que eso ha hecho que ella se quede como sola. Sí, se me hace una de las historias más crudas, pero reales, de que presenta esta película, que a la vez, pues son bonitas, ¿no? O sea, de repente sí hay mucha gente que deja de lado sus asuntos personales por su familia. No digo que esté bien, de hecho no creo que lo esté tanto, pero a veces es difícil desconectarse de esas situaciones. Me gusta mucho que esta película es tan icónica que tiempo después hicieron un revival, creo que 20 años después. La verdad es que no sé cuántos años tiene la película, espero que 20, ¿no? Sí, no, porque si no, qué vieja estoy. Bueno, sí, pero no lo digan. El caso es que en ese revival, que es una capsulita que se hizo para una especie de teletón que se hace allá en Inglaterra, varios de los protagonistas de las historias se juntaron y en el caso de la historia de Laura Line, pues sí, ya se encuentra pareja, ya está casada y está casada con el McDreamy de Grey's Anatomy. Y dice, ah, bueno, qué bonito, o sea, fuera de la historia, fuera del tiempo, pero puedo entender que tuvo su final feliz. No quiero decir tampoco que solamente teniendo una pareja eres feliz, claro que no, pero bueno, en este caso ese personaje era como algo que deseaba mucho y finalmente lo obtuvo. Lo mismo pasó con las otras historias, te cuentan como al paso de los años cómo evolucionó su historia y en general son finales felices porque pues programa de caridad y hay que hacer feliz a la gente en Navidad. Entonces, sí, a veces sí soy muy cursi y me gusta ver los puros finales felices en todos lados. Y esta película sí, sí es, yo digo, apropiada para estas fechas en las que de repente hay mucha gente que está deprimida y que siente que, pues no sé, se siente sola o que realmente está sola y pues le gusta ver películas o algo así. Digo, a mí me gusta verlas, me gusta ver este tipo de historias porque, no sé, me desconecta de mi realidad, aunque supongo que habrá quienes los conecta más. Entonces, bueno, que cada quien haga lo que mejor le funcione. Pero sí, a mí me gusta mucho esa película y se las recomiendo mucho, porque no les voy a recomendar la de reportaje. Eso sí, nadie me la va a entender y nadie seguro la va a conocer, que es una película viejísima, viejísima mexicana, que es la primera vez que yo vi esta cuestión de historias que se entrelazan en un... Es Año Nuevo, en donde salen todos los artistas conocidos de la época del cine mexicano, Tintán, creo que también sale Pedro Infante, no sé, un montón, y salen así en pequeños sketch, y sí, es así de, ay, qué bonita película, a mí me gusta eso. Entonces, sí, ya después, muchísimos años para acá, ya me encontré esta de Love Actually. También hay otra de Año Nuevo, creo que también se llama, también hay de San Valentín y demás, o sea, digo, hay muchas, muchas películas por el estilo, pero esta es mi favorita. Y antes de regresarle a la palabra a Biscochan, perdón Biscochan que estoy acaparando, pero quiero saludar acá a Lunático que nos estaba diciendo, últimamente también se ha promovido el regalarle tiempo a una persona, bueno, él ha promovido, quizá una cena o a que tenga tiempo para ella misma, quizá el cuidar a sus hijos, ayudarla a alguna tarea como mudarse. Saludos a todas. Y es que en especial lo saludo a él porque él es mi hijo ficticio. Estábamos en el taller de teatro en la facultad y él fue mi hijo y bueno, no, de hecho no, pero a partir de ahí yo dije que era mi hijo, que lo adoptaba y pues por acá anda. Entonces muchas gracias, hijo mío, qué bueno que estás por acá. Muchas gracias, hijo de Iván, saluditos. Yo sobre lo que acaba de decir Iván, de esta película de Lo Factual y como creo que la hemos visto todas, es una pregunta muy complicada. ¿No has visto todas? Que sí, que sí. ¿No? ¿No? ¿En serio? Bueno, pues mañana me la he visto. Ah, bueno, está bien, es mi tarea. Yo también es español. Tarea navideña, o sea, tarea, es que es un más de que hay que ver esa película sí, sí, sí, sí, sí o sí. De hecho, se ve todos los años. Todos los años se ve. Pues entonces nada, os lo hago solo a Van y a la señorita Melón. ¿Cuál es vuestra historia, de todas las historias que cuentan, favorita? Porque a mí me cuesta mucho decidirme, pero creo que tengo una. A ver, Andrea. A mí me gusta mucho, no es la más bonita, pero creo que es la más realista y en el fondo tiene su parte después. La de Emma Thompson. Es que todo lo que haga esa señora ya me va a gustar. Entonces, aparte de eso, la historia está muy guay, es muy realista. Y aunque es triste, luego tiene su parte buena al final. O sea, está guay. O sea, no quiero hacer spoiler, ¿eh? Del 53, van del 53, reportaje. Aclaro que yo no había nacido en el 53. No soy tan... Película de la infancia de Van. Calla, que yo cuando ha dicho voy a hablar sobre una película navideña, digo, ya está, va a meter de la que hablamos en Halloween mientras dormía. Pero no sé, eres Biscochan. ¿Ya la viste, por favor? Biscochan está hablando de Mientras Dormías, que es una gran película que las gemelas les parece que es de terror o algo así. Qué horrible. Es un clásico y es muy como buena. Es como Mystery esa película. Yo digo, la va a decir, pero no, ha dicho reportaje. Yo, uff. No me cancelaste, me salvé. ¿Tu historia favorita, Van, pues sí, igual que tú, me cuesta muchísimo, muchísimo escoger alguna. No sé, yo creo que la de la chica portuguesa, que no me acuerdo ahorita su nombre. Ay, sí. Jamie, creo se llama en su personaje. Pero es él, Jamie es él. Aurelia. Esa historia me gusta mucho porque sí, es el amor romántico heterosexual. No me sale, pero sí eso. El amor normativo. Sí, sí, sí. Yo voy a hacer trampas como es habitual en mí y voy a decir dos. Así soy yo. A mí, las que me gustan mucho, mucho, mucho, es la de los actores de doblaje de luz, que me encanta cómo se conocen y cómo tienen una relación como muy a otro tiempo, que primero están desnudos, luego al fin, y como que les cuesta mucho dar ese paso de quiero salir contigo y demás, me parece súper bonita. Luego otra que me gusta mucho es la del manager con el cantante retirado, porque me parece que es una relación de amistad preciosa y es lo que dice Van, que esta película no solo habla de relaciones de amor, sino habla de relaciones humanas. Entonces me parece súper, súper bonita esas dos. Obviamente me gustan todas, yo creo que no hay ninguna que no me guste, pero esas dos son las que más me gustan. Y esta película también se volvió icónica, ahorita dice Gallada que la del primer ministro y de la chica portuguesa, justo por el baile de Hugh Grant como primer ministro. Sí, es muy icónica, por eso chicas, Mixly y Sophie, véanla, por favor. Pero esa y también por la de la canción del manager que es una canción muy típica, que yo juro que esa canción pensaba que era una canción hecha para la película, pero no, luego descubrí que no, que esa canción existe de verdad. Christmas on the Run. Yo, a ver, yo como ahora recomendación mía propia, como me habéis dicho ya algunas que yo quería comentar, haré un clásico navideño que no puede faltar y es un clásico navideño para toda la familia, que es Solo en Casa. Solo en Casa 1 y Solo en Casa 2. sea, esas películas son como de espíritu navideño 100%, premisa corta, una familia muy numerosa, el niño Kevin se queda solo en casa porque la familia se le olvida cuando se van de viaje y pasa todas las navidades solos. Entonces el niño, pues, cómo está en la casa, cómo se apaña para hacer la compra, cómo se apaña para no sé qué, y mientras tanto hay unos ladrones por el barrio que quieren robar la casa y Kevin no se lo va a poner nada fácil. Y a contrapartida de esto, de cómo vemos que Kevin se las apaña bastante bien solo, tenemos a una madre desesperada cruzando medio mundo para encontrarse con su hijo por Navidad. Es una película, podría hablar más realmente, pero es que la película está, hay que verla. Si no la habéis visto, merece ser vista porque lo tiene todo. Todo tiene malvados, tiene final feliz, tiene momentos de risa, persecuciones, todo. Para mí es, y la segunda parte, que también viene a ser lo mismo, es que se van de viaje, pero en esta vez sí que Kevin sí que va al avión, pero se equivoca de vuelo y acaba solo en Nueva York. Entonces, son películas mitiquísimas y súper, súper, súper navideñas. Me imagino que estas sí las hemos visto todas, ¿no? Sí. Yo sí la he visto, pero confieso que no soy fan. ¿No? Cuando hace Kevin... Y cepillo de dientes, que está todo apurado porque ha robado un cepillo de dientes. Sí. Eso se me hace lindo, pero es que Culkin nunca se me hizo como con tanto encanto, no, nunca fui fan. De hecho, me caía mal el chamaquito. Entonces, por eso no podía verla. Vale, ahora antes de hacer como más recomendaciones, vamos a hacer una pequeña dinámica. Pero antes Sofía iba a decir algo. Ay, perdón, Sofía, perdón. Ah, sí, que a mí me gustaba más la 2, la verdad. La 1, la verdad es que sí, no me gusta tanto, pero la 2 me gusta mucho por esto de que hace amistad con una señora que alimenta a las palomas, entonces eso se me hace muy bonito. Y además, esa escena icónica que... ¡Feliz Navidad, inmundo animal! Me gusta mucho la segunda. La segunda es muy guay. Yo ahora iba como a proponeros hacer como una pequeña dinámica, que esto es una explicación en van, que van siempre intenta que juguemos a que ella dice una palabra y nosotras tenemos que decir la misma palabra a la vez, pero en este caso, como a veces por infraestructuras, que somos un poco lerdas, no lo conseguimos llegar a hacer, vamos a jugar a palabras encadenadas. Yo digo una palabra y en orden de cómo estamos ahora mismo colocadas vais diciendo otra y tienen que ser palabras que se asocien con la Navidad para ver desde qué palabra empezamos a cuál terminamos, ¿vale? Entonces, yo empiezo con Navidad. ¿Tengo que decir yo? Sí. Ah, ok, perdón. Ay, no, Ponche. Espera, ¿tendría que ser con la misma letra? Que te... No. Palabras asociadas. Ah, ok. Respira. Ponche, la... Ay, no. ¿Tú cuál, vale, Ana? Polvorón. Espérame, ¿polvorón de pan o polvorón de cohete? Polvorón de comida. Polvorón de comida dulce. Sí. Como va, los sevillanos. Va. ¿Pero cómo es el polvorón de ustedes? Ah. Pues es una cosita así pequeñita. Espera, que tengo uno en casa. Disculparme, que voy a por él. ¡Wow! Y de hecho ahora Virginia va a hacer una... No lo va a hacer, porque no le gusta. No lo va a hacer, Pero hay una cosa en España que se supone que si el polvorón es como muy empalagoso, o sea, te cuesta como masticarlo. Entonces te lo metes todo entero a la boca y tienes que decir Pamplona sin escupir la que hablas. Entonces no puedes decir Pamplona sin que se te escape un trozo de polvorón por la boca. Acá son muy, muy populares los que se llaman polvorones sevillanos, o sea, si les decimos que son chiquitos y están espolvoreados con azúcar glass y son de nuez. Por acá me dice... I don't know, Stu, que creo que ya sé quién es. Dice, ¿el otro no es polvorín? Sí, por supuesto. Es polvorín, y sí, gracias. Esto es una típica caja de polvorón, como muy retro. Así somos. Y aquí están. Ahí se me pueden. ¡Oh, quiero! Ahí me gustan bastante. A mí no tanto porque me parecen como muy pastosos y son un poco complicados de comer. Pero es muy navideño aquí de España, el polvorón. Pero, ¿se deshacen o por qué son complicados de comer? Porque son muy pastosos. Es, realmente es al fruto seco triturado con algo de grasa. Sí, con manteca. Y es como... ¿sabes? Y es aquí que hemos fallado como mexicanas chicas, Emixli y Sofi, que no tenemos nuestra caja de galletas como costurero. Ah, no, yo sí tengo una caja de galletas. Ah, por ella. Yo también tengo una. Ah, también en España hacen eso. Claro, la típica caja de galletas danesas. Y de eso, hay galletas. Ay, no, de Dales. Y el yogur tiene yogur, los frascos de yogur sí tienen yogur, también tienen otra cosa. Para beber agua. No, los de litro. Bueno, ah, no, no. Aquí utilizamos los vasos de yogur de cristal como vaso para comer la comida. ¡Ulala! ¡De cristal! Y a mí me gustan mucho los tarros de conservas. Utilizando también para beber agua. Soy muy fan de eso. No, pues acá tenemos, como dice Semixly, de. De como de kilos se le llama, ¿no? No de litro. Y casi siempre tiene frijoles. En mi casa casi siempre tiene frijoles guardados. ¿Pero qué es? ¿Yogur lo venden en cristal? No. Tan grande. Los que venden en cristal es como el kefir. Haz de cuenta como el kefir. Ajá. Pero en el yogur usualmente viene como en plástico. Como en uno de 10 kilos. Tienes razón. Como detalle, no le gusta el polvorón a Virginia, pero se lo está comiendo, ¿eh? Porque es de limón, que está especialmente rico. ¿Vale? Yo lo he hecho por vosotros, para que veáis cuál es la textura. No por otra cosa, Andrea, no me juzgues. Acá en México así se vende el yogur en presentación grande. Y casi nunca tiene yogur. Si van a una nevera, refrigerador, acá les decimos, y abren una cosa de estas, seguro tiene frijoles o alguna comida del día anterior. Oye, pues muy bien. No, qué decepción, es como el Nintendo, que la caja de Nintendo que guarda calcetines. Es un equivalente. Tú estás bien emocionada. Quiero yogur, chin, frijoles. No, frijol. No, entonces nos hemos quedado. Navidad, ponche, polvorón. ¿Va Sofi? No vas tú. ¿Ah, voy yo? ¿No va, ¿Vas yo? ¿No va? Piñata. ¿Qué ha dicho? Adornos. Piñata. Ah, había entendido puñeta. Con razón se ríe en mi escuchar. ¿Eso qué tiene que ver con Navidad? ¿Qué estaba pensando? Y yo, Navidad no la juzgo. No. Te toca, Virginia. ¿Qué hemos dicho el último? Adornos. Adornos. Villancico. Portal. Belén. Árbol de Navidad. Poquitos. ¿Mm? Poquitos, focos. Ah, copos. No, serio. Estrella fugaz. ¿Cómo tú dijiste uno? Es que... ¡Páchase, Mixly! ¡Avanza la ignorancia! Espera un momento, me confundí. Pensé que Biscochan estaba repitiendo lo que había dicho Sofi, entonces no había entendido lo que había dicho Biscochan, así que me perdí justo en ese momento. Tengo que decir uno yo ahora, ¿verdad? Sí. Ok, nacimiento. Una duda, Belén y nacimiento no son lo mismo y no es para corregir ese Mixly, sino realmente es duda. Yo considero diferente cosa. Yo creo que Belén es diferente porque es a Belén, de camino a Belén. No, ya es que realmente no sé qué es Belén. Yo pensé que cuando decían Belén era. Belén como... es una ciudad. Belén es una ciudad. Ajá. Ah, no, no es como. Pero, ¿te refieres a como cuando lo dicen como en términos como en sustitución de que pones tu nacimiento. Ajá, sí, yo he oído que dicen algo así como de voy a poner a ver, mi Belén. Aquí dicen vamos a poner el Belén, pero Belén es una ciudad. Sí, sí, sí sé que es una ciudad. Pero sí, pero sí, vale, sí, entiendo ya a lo que te refieres. Sí, aquí sería, sí, sí, lo mismo. Ya, gracias. Perdón, sigues. Turrón. Posada. Muñeco de jengibre. Camello. Es lo más antinavideño que hay, perdón. ¿Grinch? No, y la rama otra vez. ¡Ay, Grinch! ¡Te quiero! ¿La rama? Sí. Ah, ok. Incienso. Sí, claro. Suéter feo. Aguinaldo. No, Biscuchar no está haciendo trampa, está buscando en internet. Aguinaldo. Ah, zambomba. ¿Qué es eso? No. Es un instrumento que es como una caja y un palo y haces así, pi, pi, y suena como pu, pu, pu, pu, pu. ¿Por qué? No sé. Aquí es típico. ¿El clericot cuenta? ¡Sí! ¡Sí, clericot! ¡No! ¿Te ha dicho? El clericot es un tipo de bebida que hacen con vino, refresco, fruta. ¿Cómo? ¿Cómo muy rico. Acaba para brindar. Muy bien. No sé qué más le echen, yo solo lo conozco con jugo fresco, vino y fruta. Oye, quiero probar eso, Y venga, dos últimas palabras y ya terminamos, porque esto se nos puede dar, se nos da muy bien, ¿eh? ¿Andrea ha dicho cava? Sí, yo creo que vas a quedar congelada, ¿eh? Ya volví, perdón. ¿Ya me toca? Sí. Duendes. Regalos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! Muy bien. Hemos empezado con Navidad y hemos acabado con regalos. Bueno, no ha ido mal. No ha ido mal. Nada más antes de que continúes, Biscuchan, voy a poner la imagen de la zambomba o el zambomba o sea, porque yo en mi vida había escuchado por acá, dice en el chat que parece palabra inventada. No. De hecho, luego hay la versión pequeña para utilizarla en la casa, porque no, pero sí, eso y la botella de anís con un tenedor. Tiki. Y la pandereta. ¿Qué ahí dice Semixlic? ¿Qué dice Semixli en el chat? Que sí, de ahí viene lo de zambombazo. Yo creo que probablemente sí. Ojo que sí. ¡Ah, puede ser! ¡Hala! Es casi igual de revelador que cuando descubrimos que Julio Iglesias había sido... ¡Calla! ¿Qué día, qué revelaciones tuvimos? Ahora vamos a volver ahora con las recomendaciones, una segunda ronda. ¿Quién quiere empezar? ¿De recomendaciones? De series, animes. Venga, empieza. Les quiero recomendar el especial de Navidad de BoJack Horseman. Tengo que decir que me tardé mucho en ver BoJack Horseman y ahora lo he estado viendo y lo estoy disfrutando mucho. Creo que es muy buena comedia, me gustan mucho los personajes, ya descubrí con qué personaje me identifico bastante con Todd. Y este es muy bueno, lo pueden ver así solito, creo, porque no hay como spoilers tal cual de la serie. Yo me preocupaba un poco de verlo porque todavía no la termino, pero dije, no, es que sí quiero ver. Y Bueno, si ya están familiarizados con Bojack Horseman, bueno, saben que es este caballo que en algún momento fue actor de una serie de sitcom de los 80s. Y entonces, después, de los 90s, y después, pues tengo España subida años después, y como está muy clavado en su vieja gloria y todas las cosas que hace, y es un personaje un poco medio hace mucho autosabotaje, sabotea a otras personas, así es muy negativo en ese sentido. Pero especial tiene mucho mérito porque, aparte, como se pasa en un capítulo de la serie de sitcom donde él actuaba, dentro del especial de Navidad, recreando que sería un capítulo de una serie de sitcom, y es muy bueno. O sea, sí se siente como si fuera esa sitcom. De hecho, te hace pensar cómo serían otros capítulos, que pues a lo largo de la serie te muestran fragmentos de hecho de eso. Es muy ácido de pronto. Aquí en este capítulo está tratando de convencer, en el capítulo de la sitcom, pues está tratando de convencer a una de las niñas de que le pida cosas a Santa Claus, pero para esto son tres niños que son huérfanos y él los adoptó. Entonces lo que quiere la niña es que regresen sus papás, y entonces todo el capítulo se la pasa tratando de convencerla de que no quiera eso, o de hacer un poco alguna forma de sabotearla justo para que Santa Claus no tenga por qué traerle a sus papás, porque pues, obviamente sus papás ya no son contactables, creo que probablemente estén muertos. Si les gustan ese tipo de comedias ácidas, la recomiendo mucho, la van a disfrutar. Tiene las clásicas disertaciones sobre la Navidad, sobre si es consumo, sobre si está justo Bojack, que es un personaje que es muy, muy solitario, digamos, porque él mismo aleja a otras personas, pero Todd, que es su mejor amigo, pues la contraparte, le hace ver que pues, se la puede pasar bien acompañado, ¿no? Es muy destructivo, pero están juntos. Y ya esa es mi recomendación de ahora. Una pregunta, Semixli, porque yo también he querido verla, porque en algún momento mucha gente habló de esta serie, pero la verdad es que me rehúso como a entrarle, porque me da la impresión de que es como de ese tipo de comedia grosera, en el sentido que es como muy ofensiva, ¿sí? Fíjense que, o sea, grosera, no, yo siento que groseras entrarían como Family Guy o como Ugly Americans, y así que Ugly Americans, de hecho, a mí me gustaba, pero no es tal cual grosera en ese sentido vulgar, aunque sí hay momentos que son medio como, puede haber momentos donde hay vómito, hay como escenas de relaciones sexuales y cosas así, pero no, justo eso, le tira lo de prep. Pero yo la había evitado ver justo porque la noción que tenía era de que era un caballito depresivo y que estaba muy triste, y luego yo soy muy sensible, entonces yo no quería como mal viajarme. Pero está tan bien tratada la cuestión con la comedia, y son tan buenos que sí puede haber momentos que son, o sea, termina un capítulo que puede, o sea, que sí son dolorosos, o sea, sí pueden ser como que si no manches, sí se autosaboteó denso. Pero al mismo tiempo, justo ese es el efecto que un poco también puede tener, que como espectador tienes esa catarsis a través de ese personaje, y ya de alguna manera dices, bueno, ok, no me está pasando a mí, ¿sabes? No he llegado a ese extremo de la vida y definitivamente espero no llegar, cosas por el estilo. Y entonces, y eso sí, no es tan grosero, realmente no. Los chistes que hace y las cosas que hace son muy inteligentes, hacen crítica de ciertas cosas, y también, por ejemplo, cosas así como que hay un personaje que de pronto decide ponerse a pelear sobre otro personaje y que tiene denuncias, o sea, hacen mención de que tiene denuncias, es como un personaje del espectáculo y tiene denuncias de que abusó como de sus exsecretarias o algo así, y ella lo menciona y se hace como todo un escándalo alrededor, pero aparte hacen la crítica acerca de esa situación porque literalmente van y la van a entrevistar en una entrevista que es como de en una revista que sea como Vanity Fair, pero ahí es manatís porque hay animales. Y entonces le dicen, no, sí, lo que estamos haciendo es muy importante, cómo es posible que no haya mujeres que puedan opinar y así, pero al mismo tiempo le da como una instrucción a su secretaria y la hace menos. Es como hay un buen de matices como muy sutiles. Entonces, a mí me gusta esa Bojack Horseman, siento que es diferente a las otras series, ¿no? No que, por ejemplo, las otras no hagan ciertas críticas, pero creo que sí, por ejemplo, Family Guy para mí no es tan sustancial como BoJack Horseman, sí lo es. Sí la recomiendo. Ok, gracias. Una última cuestión sobre esta. Sí, otra cosa es como por acá nos dicen que es depre, no es ofensiva, es depre. Y tú dijiste sí, tenía miedo, y aunque sí lo es, no me deprime, no te deprime verla. No, o sea, no acabas de verla y dices, ya me voy a, no sé, a meter la cabeza al horno. No, hay cosas, te juro que hay cosas en la vida que me han deprimido y que me han llevado a ese punto, y BoJack Horseman no es de esas. Sí puede haber algún momento que alguien le pegue, digamos, de formas específicas, porque pues, te puedes identificar. Les digo, yo realmente quiero mucho al personaje de Todd. y también creo que los van construyendo, o sea, te van mostrando cosas, no te lo tienen que hacer explícito ni decirte, este personaje es así, lo vas entendiendo a lo largo de eso. Entonces, sí, y aparte, no, sí. Bueno, a mí no me ha gustado hasta ahorita. Ok, prometo que la veré. Te prometo que yo lo intentaré. Yo la tenía pendiente también. Yeah. Pensaba lo mismo que Van, que igual era un poco así, de su humor, igual. Ocupar, cosas así, que no me hace gracia. Y digo, ay, es así, ¿no? Pero mira, me animo. Ah, sí, es justo. ¿Qué es que por acá tenemos a Jorge? ¿Puedes, Jorge? Ah, sabía que era Jorge. Todo el mundo sabemos que eres Jorge. ¿Por qué tuiteas por una cuenta? Bueno, escribes por una cuenta que... Una cuenta falsa, ¿eh? A mí el capítulo quinto sí me hizo querer meter la cabeza al horno por lo que le aplicaron a Todd. Ok, sí. Capítulo 5. Hay que ponerle asterisco capítulo 5. Jorge mete cabeza al horno. Okay. Solo debo decir que si quieren seguir avanzando después de ese capítulo, hay una resolución a eso. Gracias. Muy bien. Espero, Jorge, que tú hayas avanzado. Ah, Jorge tiene una explicación. Y es que nos está viendo una televisión de 60 pulgadas y por eso utiliza una cuenta fake. Muy bien hecho. Para vernos en máxima definición. ¿Eso qué tiene que ver? Está bien. Déjale que te inventa una excusa, por favor. Ya solo por eso se merece. Claramente ahí se quedó. Pues avánzale, Jorge, ya nos dijeron que hay resolución favorable. Y bueno, aquí Biscuchan le dio un ataque de tos y qué horrible es eso, pero creo que ya podemos pasar con la siguiente recomendación. Sí, ya estoy bien, chicas. Gracias. La siguiente recomendación, ¿quién la hace? Pues yo quiero aprovechar que estábamos hablando de animación y también quiero hablar de un capítulo que justo... Iba yo a seguir hablando de la teoría del Big Bang, pero dije yo mejor hablo de este que me acordé apenas, de una serie que me gusta mucho, que la verdad es que la última temporada Disney la canceló y se nota mucho que apresuraron las cosas que pasaron, que es Star contra las Fuerzas del Mal. Entonces tiene un capítulo increíble de Navidad, pero pues ella es de otra dimensión. Y entonces en Muni celebran el Día del Tronco. Y hay una regla de que tienen que celebrar la fiesta del tronco. Entonces, ¿qué pasa? Que como el Día del Tronco es el mismo cumpleaños de Star, pues Marco le hace una fiesta de 15 años. Así pues porque ya, o sea, yo por eso digo que Starco no fue forzado, porque se notaba que sí tenían sentimientos el uno por el otro, y este es uno de esos capítulos donde te das cuenta de que sí tenían sentimientos el uno por el otro, y entonces le hace su fiesta de 15 años, pero resulta que ella está así como que de, pero ¿por qué me celebran el cumpleaños si se tiene que festejar en realidad el Día del Tronco? El tocón creo que le dicen... allá, ¿no? Y lo que pasa es que ella está les está diciendo que solamente pueden celebrar esa celebración, y entonces empieza a haber conflictos entre los personajes, y al final lo que pasa es que tenían que hacer esa fiesta porque en realidad el tronco era un monstruo, y entonces se los termina comiendo a todos, y tiene mucho que ver con esto de que dice Van, ¿no? Que el verdadero sentido de la Navidad, o sea, en este caso de la fiesta del tronco, pues es que sí, que todo el mundo estuviera en paz, en tranquilidad y que todos fueran felices, ¿no? Entonces, pues al final terminan bailando la fiesta de 15 años de estar, pero este, sí, casi se los come el tronco. Entonces me gusta mucho ese capítulo porque, este, insisto, se ve como mucho la interacción de estar con Marco. Y ay, no me acuerdo qué otra cosa pasa, pero sí, en realidad me gusta este porque, aunque no es Navidad, Navidad, sino que es la fiesta del tronco, pues va mucho con el espíritu. Mm. Que la verdad es que Star es una serie maravillosa. Gracias por sacarla a reducir, Sophie. Es una serie que yo creo que ha pasado sin pena y sin gloria y se merece más reconocimiento que el que tiene actualmente. Es como esas series como Bluey que ustedes recomendaban en alguna otra ocasión, en que la gente como que suele pensar, ah, es cosa de niños y todo eso. Pero tienen su encanto. A mí me encantaba Star y las Fuerzas del Mal, y como dices, Sophie, yo lo shippeaba bien cañón. Lástima. ¿Para quién no? ¿Lo shippeaba? ¿Quién no? Sí. Está súper chachi. Vamos a aprovechar que ha dicho así Sofi lo del tronco, ¿no? Porque Andrea nos va a comentar. Bueno, vamos a hablar ahora sobre un poco que me acaba de venir al hilo, perdonadme. Ha dicho Sofi una cosa de lo del tronco y así os pregunto una cosa. ¿Hay alguna tradición extraña o peculiar en vuestra familia o en vuestro país raro, navideño, como por ejemplo Andrea, para que se sitúen? Cuéntanos lo que pasa en Cataluña con el tío. No sé si, bueno, en Cataluña no traen los regalos Papá Noel, Santa Claus, los trae un árbol. Entonces el árbol tú lo recoges. Lo recoges en noviembre, en el bosque. No, vas a buscar a tu tío, tronco, que es el árbol. Vas a buscar a un tronco, el tronco se llama el tío. Entonces coges a tu tronquito y te lo llevas a casa. Y durante el mes de noviembre hasta la Navidad, tú todos los días le tienes que alimentar, le tienes que dejar una naranjita o ponerle un poquito de agua para que el tronco coma. Con el fin de que el día de Navidad, el 24, el tío te cague regalos. Entonces, cogéis al tío, se pone como en el centro de la habitación donde estéis y le tapéis con una manta, menos la cabecita, porque el tío necesita intimidad para cagar. Pero tú lo tienes que animar. Entonces coges un palo, todo el mundo, y le empiezas a pegar golpes al tronco con los palitos y le cantáis una canción. La canción es en catalán, no me acuerdo cómo era, ¿vale? El tema es que cuando cantéis la canción, alguien dice, uff, esto empieza a rezumar. Y los niños que están dando golpes al tronco se tienen que ir a otra habitación. Bueno, todo el mundo se va a otra habitación porque el tronco necesita intimidad para terminar la vaina. Entonces, en ese momento, alguien mete los regalos debajo de la manta. Ya, y alguien vuelve a decir, ¡uf! ¿Cómo huele? El aviso para que vuelvan los niños a la habitación. Se vuelve a cantar otro poquito la canción mientras que se le sigue golpeando. Con cuidado, porque ahora ya están los regalos debajo de la manta. Y se levanta se levanta la manta y hay regalitos. El tema es que el tronco, como es un tronco pequeño, caga los regalos de poco en poco. Entonces hay que cantar la canción como 7 veces, 8 veces, o las veces que haga falta. De hecho, la última vez, el tío, como ya no puede más, lo que acaba, cuando tú sabes que el tío ha terminado de cagar, es porque se le mete un recipiente con agua. Entonces ha hecho pis. Después del pis ya no va a cagar. Es una tradición bastante curiosa y, claro, Virginia y yo la tenemos que hacer de vez en cuando porque el marido de mi hermana mayor, de Cristina, es catalán. Entonces los niños les caga el tío. Entonces, cuando están aquí la Navidad con nosotros, hacemos el tío. Tengo un vídeo, luego os lo paso. Es increíble. Es una experiencia única. Que podamos superar esa tradición, pero no sé, chicas, ustedes si conocen algo, se me explique, Sophie. No. Ya les había dicho de la rama, es que es eterna. La rama es eterna, ¿qué onda? Ay, se me es que es muy bonita y de verdad es un shock cultural bien extraño salir de Veracruz. Y yo cuando llegué aquí a vivir a Querétaro, me acuerdo de la primera vez que era en estas fechas, y yo así como, sí, ya viene la temporada de la rama, porque, o sea, es que en mi escuela, donde iba la primaria, secundaria, usualmente hacíamos cosas por temporadas. Por ejemplo, en Día de Muertos poníamos altares y los explicábamos, pero en diciembre siempre había como una especie de... Bueno, esto coincide con otras cosas, pero en diciembre había un momento de, ay, ¿cómo se dice? Convivio, pero también para salir a cantar la rama. Y o sea, no solamente con la escuela, sino también podía salir con tus primos, puedes salir con quien quieras. Realmente, casi no lo hacen ya personas más grandes, pero la verdad a mí, o sea, si me encuentro en Veracruz y es esa temporada, yo procuro hacerlo. Entonces, cuando yo llegué aquí, pensé que las personas lo hacían y pregunté como, ay, oigan, ¿ustedes salen a cantar la rama? Y entonces, como, ¿qué es eso? Nadie lo conoce. ¡La rama, la rama! Es que es súper bonita. Y aparte, hay algo muy chistoso con la rama, porque como, aparte, no lo dije hace rato, te dan dulces, pero también si no te dan dulces, te dan dinero. O, bueno, usualmente también hay personas que te dicen, mejor hasta el 24. O sea, porque no, como son varios días, hay personas que no quieren luego dar nada. Entonces, hay una forma de responder cuando te dan y cuando no te dan. Y como usualmente lo hacen mucho los niños, a veces algo que pasa, que es muy chistoso, es que ya pasan en todas las casas y lo cantan súper rápido, pero así de que a velocidad por dos. Y entonces luego ya ni siquiera se entiende la canción. Pero es como que ya cumplí por esta casa, me van a dar dinero, sí, ¿no? Y ya sigue. Y es como, ya llegó la rama, quítense el sombrero, porque en esta casa vive un caballero, vive un caballero, vive un general. Yo pido licencia para comenzar. Naranjas y limas, limas y limones, más lindas la virgen que todas las flores. Ay. En un costalito de caridad de nada nació Jesucristo por la Nochebuena. Yo no quiero vino, ni quiero cerveza. Yo lo que quiero es pasar a la mesa. Ay, es que es muy larga. Ay, qué bonito. Ay, está muy guay la canción. Hay varias. Qué bonita. Es una tradición bonita y ahorita que ya te entendí mejor y que vi imágenes, estamos viendo ahorita una imagen de niños que estaban pidiendo la rama, bueno, llevando la rama o como se le diga, se me hace un poco similar a cuando piden calaveritas en Mixly, solo que aquí cantan. Okay. Sí, y hay variedad, hay personas que tienen sus grupos de son y salen con los músicos, o a veces pues sales como puedes, ¿no? O sea, realmente sí se parece mucho a lo de la calaverita, pero para mí lo de la calaverita llegó mucho después, como que la rama era más tradicional, más de allá. Y es de esas cosas que no me... Sí, ya, justo cuando no te dan nada es como, ya se va la rama, muy decepcionada, porque en esta casa no le dieron nada. Sí, no, ya sí, mis pequeños, no somos súper leperos, entonces hay cosas que puedes decir muy malas. Muy bien. Ah, qué bonita tradición. Y fíjate, ay, mi país sí no la conocía. Hay que saber. Y antes de que pasemos a otra tradición, si es que Sofi tiene, vamos a ver una imagen del famoso tío cagón, que sí hay, sí hay en internet y no es nada de lo que yo me imaginaba. ¿Claro? Es un tronquito ahí disfrazado con su manita. Yo me imaginaba nada más el tronco. Tiene carita. Y cuando acaba la Navidad, tú tienes que dejar tu tronco otra vez en el bosque, porque va a vivir con los troncos, y tú solamente le recoges en Navidad para alimentarlo. Ok. Muy bien. Ok, y por acá tenemos a un Vale, me escuchan. ¡Oh! ¡Ay, qué ilusión me hace este momento! No viene al cuento, ¿vale? Pero el otro día tuvimos, Andrea y yo, la grandísima suerte, oportunidad. Los astros se alinearon de una forma mágica y maravillosa y pudimos conocer a Vale en persona después de 20 años de amistad online. Conseguimos por fin verle. Fueron unos 30-40 minutos súper bonitos. Y la verdad es que... ¿Qué? Súper bien aprovechados. Sí. O sea, y fue maravilloso. O sea, si antes le quería, ahora le quiero más. Porque es todo lo que yo imaginaba que era y por fin le pude abrazar. Fue estupendo. Entonces estoy súper, súper, súper, súper, súper happy. Ya puedo decir que conozco al líder supremo. ¡Líder supremo! ¡Líder supremo! ¡Ay, es que me emociono y todo! Qué bonito, sí, es el efecto del líder supremo cuando lo conoces, pero es que el líder supremo que anda por acá canjeó 5 momentos favoritos, escuchando. Ah. 5 momentos favoritos con de sus navidades pasadas, un recuerdo por Covacha, así que váyanle pensando. Yo ya lo tengo. Ah, pues no sé, cuando la host diga. Ah, pues ya, venga, ya, a lo loco. Favorito de Navidad es el de todos los años, es la persecución del langostino a Virginia. Es lo que más me gusta la Navidad. Cojo un langostino de la mesa y como Virginia le dan asco, me dedico a perseguirla por la casa con el langostino para que la toque. Y Virginia se pone a gritar y a correr por toda la casa. Es muy divertido. Es lo que más me gusta hacer en Navidades. Yo creo que Vir no opina lo mismo. No me opino lo mismo porque han cogido ya la costumbre de hacer esto nuestros sobrinos y ahora ya da igual qué época sea, que si ven un langostino ya automáticamente si vamos a perseguir a la tía. No hay langostinos en la mesa. Tía, dibujo langostino para que me persigan con el dibujito. Entonces ya está llegando a ser un poquito... porque es muy repetitivo últimamente lo del langostino. Pero bueno, es graciosillo, decirlo de alguna forma. Pero bueno, cuéntanos algo que sí sea gracioso para ti. Yo voy a contar un recuerdo navideño que la verdad es que lo tengo como súper grabado a fuego en mi mente, que era pequeña. Íbamos a abrir los regalos que nos traía Papá Noel y yo primero abrí un carrito de muñecas y fui súper emocionada de decirle a mis padres, mira, me traigo un carrito de muñecas, y me dicen, ¿y qué vas a poner ahí? Y yo, pues no sé, cogeré algún peluche. Y dije, pero mira, abre este otro regalo. Y me regalaron una muñeca para guardar en ese carrito. Y esa muñeca se convirtió desde ese mismo instante en mi muñeca más favorita de toda la humanidad. Tenía aquí un kiki solo de pelo, que de tanto peinárselo la dejé medio calva, a la pobre. Luego tenía aquí un corazoncito pintado, que si le dabas besitos como que se le ponía como más rojito, y de tanto darle besitos, pues ya no tiene corazoncito, la pobrecita mía. La ropa original está perdida, así que se la acabé robando a otra muñeca para que la mía pobre no estuviese desnuda. Y para cuando tenía la pobre, cuando estaba así con alopecia, con la puña, un gorrito. Y la verdad es que ese recuerdo me parece súper bonito porque la verdad es que el regalo en sí como grande era como el carrito, pero al final para mí fue la muñeca. Que la tengo un cariño y un amor y aún la tengo, la perpetúo ahí porque se llama Maggie y es lo más de lo más. Tengo ese recuerdo, no sé, pero como muy vivo, ¿eh? Y perdóname, Biscochan, antes de que cualquier otra persona opine, pues es que aquí tenemos evidencia del momento favorito de Anne que me mandó. Entonces, pues se los voy a compartir. ¿Cuál? ¿De qué momento? ¿De qué año? Eso, ¿de qué año? mandé el video del tío. Ah. Entonces, El langostino está en Instagram. Lo pongo todo, siempre que la persigo lo pongo en Instagram. Y hago carteles de películas. Ah, pues van a tener que ver mis mensajes directos, porque no encuentro manera de compartir sin que los vean. Entonces, pues mi pex. A ver, espérenme tantito. Ahorita lo... Sí, claro, ya se trabó porquería. ¡Qué mal! Sí, ahí está. Ese es el tío de abajo, pequeñito. Es que el vídeo era gracioso porque era Tyrone dándole el palito. qué bonito. Ese es... ¿Y no tienes foto del tío de frente? No, pero le hago foto mañana. Mañana os mando la foto del tío que tenemos en casa. Va, muy bien. No sé quién. Falta recuerdos, recuerdos favoritos de Semichi, de Sofi y de Van. Ya saben que yo soy muy mala para esto de mis anécdotas. Nunca tengo anécdotas chidas, perdón, tengo una vida aburrida. Mi recuerdo favorito siempre creo que va a ser cuando salíamos, cuando iba a casa de mis abuelos en Navidad, mis abuelos paternos, salíamos a pedir posada y mi abuela cantaba, porque la verdad yo la quería muchísimo y todo, pero me daba una risa y a todos mis primos, porque cantaba, no sé, acá le dicen la chimoltrufia, éramos unos irrespetuosos, porque nos daba mucha risa cómo cantaba mi abuela. Y a ella no le importaba, ella seguía cantando y era muy feliz cantando. Y sí, pues ahora extraño sus cantos. Esos eran mis momentos favoritos. Y pues ahora creo que con mis sobrinos, siempre cuando ven sus regalos o cuando están aquí, que se ponen gorrito y eso. Sí, yo soy muy aburrida. No, pero eso es muy bonito. Está muy bonito. Yo creo que sé como un poco como van, la verdad es que no tengo un recuerdo así como muy específico, pero me acuerdo que me gustaba mucho cuando íbamos a casa de mi abuela y salíamos a pedir posada, o sea, nada más era como que la mitad de la familia se salía fuera de la casa y la otra mitad estaba adentro, y me acuerdo mucho que salían con sus luces de bengala, y creo que fui muy feliz la primera vez que pude agarrar uno porque tuve edad suficiente, entonces creo que se fue como lo que más recuerdo. Pero la bengala, yo pregunto, ¿eh? La bengala en teoría es para todas las edades, ¿no? Sí, pero como somos medio aprensivos en mi casa con los niños pequeños, entonces es así como que no te vayas a quemar, porque como vuelan las chispitas y te quemas, entonces... Dice Virginia, lo de la bengala para todas las edades, cuando ya se quemó el dedo hace un año. Pero fue porque encendí muchas bengalas, ¿vale? Fue porque encendí muchas. Ella, para todas las edades. Pero fue porque a mí la bengala me encanta, es mi fuego artificial como más favorito porque no hace ruido, hace mucha lucecita y entonces a mí me ultra mega flipan. Y yo me acuerdo que yo desde pequeña, desde los 4 años, he cogido bengalas, de siempre. ¿Encenderla? No, encenderla solo ya de mayor. Y ya sé por qué, porque hay un peligro intrínseco en encender bengalas, que es que te puedes quemar. Pero reconozco que es que ese día creo que quemé como 15 o 30 bengalas, de hecho hice una humareda en la terraza y fue un poco creepy, o sea, fue un momento de pasarlo mal. Pero yo era feliz con mis 30 bengalas así. Sí, yo debo de reconocer que también me encantan mucho acá, ¿cómo le llaman? Sí, pues creo que lo usas de bengala, pero yo digo que soy muy cursi, pero creo que soy muy cursi porque mi mamá es muy cursi, ella me enseñó a ser cursi también, sí, en Navidad le encantaba como comprarme estas lucecitas y salía conmigo y veíamos las estrellas y veíamos ahí como formas en las nubes y todo, entonces sí, es una época que asocio mucho con mi mamá, y con estas cosas cursis que a la larga terminaron gustándome y me dediqué a ellas. Pero sí. Qué bonito. Está muy lindo. Yo quería decir que a mí las bengalas me dan miedo. Pero ahorita ya no. O sea, ahorita ya las puedo agarrar. Pero desde chiquita sí me daba miedo porque justo la primera vez que agarré una, que me pasaron una, me quemé. Y entonces como que ya quedó para mí así la noción de que ya nunca más debería tocarlas, nunca. Entonces siempre que las prendían mis primos y todo, yo como que salía corriendo así. Pero sí reconozco que de hecho tienes razón en que son una versión más amable de las otras cosas, de los fuegos artificiales, porque no hacen ruido. Pero sí me quemé. Tampoco me gustan los fuegos artificiales o las... es que aquí les hicimos cohetes. Sí, cohetes. Sí. Ay, yo tengo muchas recuerdos de Navidad, pero ahorita particularmente me vino a la mente el recuerdo de que durante un tiempo casi cada Navidad mis mis maestros de violín, que estaba yo en una orquesta, hacían un encuentro de orquestas. Entonces era un encuentro con más niños de otras partes de otros estados, pero también venían personas de otros países, entonces venían personas de Estados Unidos así, y nosotros, los de la casa, digamos, los de la orquesta casa, dábamos posada a personas, a veces recibíamos personas, así. Y esos, no sé, sucedieron al menos 11 encuentros, o sea, ya era casi cada año, o si se saltaba uno o 2 años, entonces fue un una temporada muy bonita de estas épocas, porque me gustaba que llegara, porque ensayábamos mucho y conocía a otras personas, y luego ya nunca más las volví a ver, pero era agradable. Sí, bueno, hay personas que sí volví a ver en algún momento después, pero son más o menos, la verdad. Pero sí, eran experiencias. Y bueno, y al final hacíamos el concierto de Navidad, ¿no? Entonces, eso siempre era muy bonito, el momento del concierto era hermoso. Sí, yo voy a hacer trampa otra vez, una vez más, porque me acabo de recordar esto a otro momento feliz de mi vida navideña. Es que Andrea y yo, en nuestro colegio, todos los años hacíamos un festival navideño, y cada festival cada año tenía una temática diferente. Entonces me acuerdo que un año de pequeñas, no me preguntéis por qué temática era, porque no me acuerdo, nosotras teníamos que bailar el cocidito madrileño. Es decir, teníamos que ser cada uno un ingrediente del cocido madrileño. El cocido madrileño es una comida muy típica. Entonces, pues cada niño iba disfrazado de, pues tú eres un fideo, tú eres un chorizo, tú eres un trozo de carne, tú eres una panceta, tú eres el fuego que hace para que el agua hierva, tú eres agua. Y entonces nos íbamos entrando todos los niños, cada uno vestidos del color. Pues que si era chorizo ibas de rojo, si eras carne ibas de marrón, pues cada niño iba diciendo, que entre los chorizos, entonces los chorizos entrábamos, que yo era un chorizo. Que entre la carne, entonces todas las carnes entraban. Y después de eso bailábamos un chotis que se llamaba cocidito madrileño, y bailábamos todos. Y yo especialmente me acuerdo que el baile luego se hacía como de parejas, y como éramos niños pequeños, que tendríamos pues 4 o 5 años, bailabas con el primer niño que te encontrabas. Y yo bailé con otro chorizo, se llamaba Javier Villapun. Ay, yo bailé con otro chorizo, qué gran frase. Sí. A mí me tocó ser carne, parecía una caca porque iba de marrón. Ok. Sí. Muy bien. Yo no me acuerdo con quién bailé. Claro, porque no fue con otra carne. No fue con otra carne. Te acordarías. Escuchan, ¿quién no está acá y que ya se integró al chat? Oh, aquí nos falta nuestra querida llamada Nat, que no ha podido venir, pero nos ha dejado un mensajito súper bonito que nos dice, oh my god, cuánta belleza, no más que tú, Nat, no más que tú. Que acaba de llegar, pero que sigue trabajando y que nos va a poner aquí en plan fondo pues para escucharnos. Y luego antes he leído un comentario que también me ha hecho muchísima gracia, que nos lo ha hecho Alex, sobre una tradición que él hace en su casa, perdone Alex, no, Vallada, que hace una tradición en la que dice que adornaré el árbol con dulces y que el día 6 la persona más joven tiene 30 segundos para tomar todos los dulces que puedan. Entonces, me ha hecho súper, súper gracia, y yo creo que podemos implantarla este año, aunque por desgracia no voy a comerme yo los dulces, así que podemos no implantarla, o implantarla la persona que haya cumplido 36, o implantarla de alguna forma, de forma que me toque a mí comerme todos los dulces. Sí, suena una gran tradición, sí. Me ha hecho mucha gracia, me ha parecido súper bonita. Y también mencionar que Jorge dice que él ya nos dio como 3 likes, porque el líder supremo dice que like dado, denos like, chicos, chicas, chiques, por favor. Y acá dice Jorge que no es por presumir, pero él ya dio 3 likes con sus múltiples cuentas. Gracias. O sea, tenemos a Jorge identificado con 2 cuentas, falta la tercera cuenta de Jorge. Es esa de Jorge Rivera, I don't know stuff, y hay una otra que dice, claro, contra la opinión popular, algo así se llama. Ah, ¿no? Ok. Jorge, te tenemos pillado. Jorge. Estás desenmascarado. También Spider Games nos comparte una anécdota, escuchan. Ah, sí, nos cuenta que dice que hace unos años, cuando iban a rezar con su abuela, llegaron a una casa por error. Les subieron a un balcón a rezar, les dieron velas y de repente, ¡ay!, ha dicho, me volteé. Me volteé, estaba quemando el pelo. El horror. ¿Ves a Spider-Games? ¿Por qué uno se va con tientas contigo? ¡Ay! Qué gracia, pero qué mal. O sea, está feo hacer esas cosas, pero... A ver, qué sé yo, sin querer, Ay, me meo. Yo sola, perdón. Que me ha hecho mucha gracia. Y ya vamos a dejar un poco el tema así. Ya hemos dicho lo que nos ha dicho el líder supremo. Hemos cumplido con sus deberes. Entonces ahora falta... ¿Quién más falta por hacer una segunda recomendación? Creo que Ann y Van, ¿no? Pues sí. La que quieran. Sí, Ann primero. Porque... Yo iba a hacer una de la de Cambio de Princesa, pero he vuelto a decidir que no quiero hacer. No, no. Ahora quiero hacer una por relación a lo que comentaba Sofi de series de animación y ya comentaban de Bluey, mi amada serie Bluey. Hay un capítulo de Navidad de Bluey, muy divertido, en el que conocemos más a la familia Pastor y les conocemos en... Es que es muy bonito, es que de verdad no quiero decirlo. O sea, este es un alegato en verdad para que no dejéis pasar en el 2023 ver Bluey, de verdad. Es que es una serie tan bonita, tan tierna, aprendes tantas cosas, aun siendo una persona adulta, aprendes tantas cosas que a lo mejor dabas por sentadas y que no lo son, y aprendes a volver a encontrar la magia en la vida, que es increíble. Y el capítulo de la Navidad de Bluey es tan tierno, tan bonito, tan todo, que es que es magia. De hecho, sí. Hay dos capítulos de Navidad, si no recuerdo más, en Bluey. Dos. Hay dos. Dos de la Navidad. Uno que me gustó menos y el que me gustó más, que es el de la última temporada. Entonces, por favor, mirad Bluey. Ya lo he dicho, son capítulos súper cortos, de 8 minutos cada capítulo. Entonces, te los ventilas en nada. De hecho, para mientras que desayunas, tomas el café, te pones un Bluey. Que es así y es muy bonito. Sí, yo ahí considero que, por ejemplo, para mí Bluey es una de esas series que entrarían en la categoría de series que te hacen ser mejor persona. Porque, en serio, tiene una nobleza, te enseña las cosas, una empatía, es mágica esa serie. Y luego hay un montón de personajes, cada personaje tiene una personalidad muy diferente, muy marcada y con diferentes aspectos de la vida que también te enseña cómo relacionarte con ciertas personas y es que es súper guay. O sea, es una serie muy, muy, muy mágica. Sí, aprovecho para saludar a mis sobrinos, que son súper fans de Bluey, y gracias a ellos es que yo conocí la serie. Sí, como dicen las chicas, como dicen las gemelas, es una serie bien bonita. De repente los niños se volvió popular Peppa Pig y esta niña Masha y el oso, pero esas series justamente las criticaban los papás porque como que enseñan a los niños a ser groseros. En el caso de Bluey no, es una unión familiar tan bonita y además tiene tanta imaginación, los papás son tan comprensivos con los niños que de repente les inventan unos juegos extraordinarios que dijo, ay, ¿por qué no se pusieron a jugar así mis papás conmigo? Pero luego los sobrinos andan queriendo que uno juegue con ellos así. Y si es así de, por ponerles un ejemplo, ahora vamos a convertir esto en una biblioteca, y entonces ponen ahí en su sala que para pasar los libros y los etiquetan. Y digo, ay, qué divertido, yo sí quería eso. Sí, son cosas muy bonitas, es una serie muy bonita, no solo para los niños, sino también para los adultos y recordarnos las cosas que valen la pena de la vida. Y acá Nat también nos dice que ella le prohibió a la patrona ver Peppa, y es que es justo eso, que sí, Peppa es una niña grosera, bueno, una cerdita grosera, pero no, Bluey es muy bonita, Nat, no sé, sí, yo creo que sí le gusta a tu patrona. Sí, ya, sí, sí. Bluey, yo este verano dije, vamos a ver Bluey, niños. Mis sobrinos no querían, pero al final estaban enganchados todos. Y acá tiene un buen punto a nuestro líder supremo que dice, o sea que son 4 likes entre Jorge y yo. ¿Solo? Hacen falta más de esos, gente, ¿cierto? O sea, si tenemos solo 4 likes en YouTube y 3 son de Jorge y 1 del líder supremo, ¿qué pasa? No nos quieren, Dios, denos pena, amor. Va a ser Navidad, perdón. Esto es cabeza en el horno ya, ¿eh? Ya, totalmente. O sea, yo me voy a acabar toda la caja de polvorones de aquí de Prios al Río. O sea, en fin. Van, coméntanos tu siguiente recomendación. Bueno, yo no podía dejar pasar estas fechas sin hablar de mi muy querido, precioso y amado Charlie Brown. No. Charlie Brown y Snoopy, que yo... La serie, gente, se llama Charlie Brown. Charlie Brown y... o sea, sí, yo sé que Snoopy es Joe Cool y demás, pero yo soy enamorada de Charlie Brown, me identifico un montón con él, o sea, no enamorada realmente porque no quiero un Charlie Brown en mi vida, pero sí, es una serie que a mí me ha acompañado a lo largo de la vida, shalala. No, literalmente sí, crecí con esas caricaturas, esas viñetas especiales navideños y demás. Para mí es toda una tradición personal, la mañana de Navidad ver el especial navideño de Peanuts, después seguirme con el especial navideño de Garfield y después seguirme con el especial navideño de los Picapiedra, y si por ahí se me atraviesa uno de los supersónicos o algo así, pues venga para acá. Pero sobre todo porque Peanuts tiene varios especiales navideños, pero el primero es el que creo que la gente recuerda con más cariño, y es justamente este en el que tratan de que Charlie Brown, pues de alguna manera es, muchos dicen, de hecho Lucy le dice perdedor, es un perdedor nato, pero a pesar de que muchos lo critican y le llaman así, toda la pandilla siempre está cerca de él y está como, lo tiene como una especie de líder. De repente, no sé si es porque es el único que se atreve a organizarlos y los demás les vale y siguen jugando, pero el caso es que Charlie Brown siempre se avienta las broncas y quiere tener una linda Navidad, quiere tener una buena Navidad, y para eso necesita un árbol, pero pues no tiene dinero, no tiene recursos, y pues hay que conseguir un árbol, y todos le dejan la bronca de conseguir el árbol y no consigue, y cuando consigue pues es una ramita ahí que le ponen una esferita, y la esferita pues hace que la ramita se doble y todo. El caso es que, para no hacer el cuento largo, este especial termina con que ya toda la pandilla se acerca, lo ayuda, lo apoya, y termina siendo un árbol bien bonito y todos están bien felices y demás. Entonces, sí creo que este tipo de programas sí dan una especie de mensaje de solidaridad, de el valor, de la amistad, de que lo que importa, pues sí, es estar junto a la gente que quieres y no precisamente las cosas materiales y todo esto. Entonces sí, yo siempre voy a defender y a querer a mis Peanuts por encima de todo. Y bueno, ya que uno se pone así bien cursi y demás, después pues hay que ver, como les dije, a Garfield, que Garfield es bien irreverente. Entonces sí, es así como de, para no quedarnos en la cursilería, vámonos con el irreverente Garfield y Odie, que se me hace un amor. Amo a Odie, aunque sea muy tonto. Y justo el especial navideño de Garfield tiene que ver con que van a ver a la abuela y todo, y le preparan lasaña y demás. Entonces, sí, son cosas que, no sé, asocio mucho con Navidad, como dije, crecí con ellas, y creo que no pasan de moda. A lo mejor puede no gustarte el resto de caricaturas de Peanuts, a lo mejor puede no gustarte el humor de Garfield y demás, pero creo que sus especiales navideños y los de Halloween, en el caso de Peanuts, sí son atemporales. Sí creo que el mensaje que envían es válido en todas las épocas, y de repente se nos olvidan mucho esos valores que trata de transmitir el especial. Entonces yo siempre lo recomiendo y siempre digo, sí, claro, vamos a verlo, y a mis sobrinos también se los pongo y todo, y ya, hasta ahí mi reporte. Pues yo creo que hemos hecho muchísimas recomendaciones. A mí me faltaría hacer una recomendación, pero se la voy a ceder para que la haga Andrea y por fin nos hable de la película Cambio de Princesa, que llevas diciendo dos veces que vas a hablar de ella y luego no hablas. Yo ya, por favor, tengo curiosidad por saber lo que ibas a decir. Así que te cedo mi turno para que hables de Cambio de Princesa, no de cualquier otra cosa. A ver, si es que esa película tampoco está tan bien. ¿Es navideña? Sí. ¿Está bien? No. No hace falta que la veáis, de verdad, ya sufrí yo por la película por vosotras. Y entonces, es que es muy, Es que es muy navideña, es la película típica, pues mierda de la buena navideña, que no tiene mucho sentido, pero que te la ponen a las 3 de la tarde después de Navidad y te la comes así. Pues eso es esta película, en la que hay dos personas, Stacy de Novo y la duquesa, no me acuerdo cómo se llamaba, de Montenaro, que viene a ser como una Genovia en otro sitio, no dicen dónde, no dicen que esté entre España y Francia, no es Andorra, no sabemos dónde está Montenaro. El tema es que son dos personas que son idénticas, no son gemelas, no lo explican, tienes que hacer acto de fe y comerte que son iguales, sin decirte que la separan una cena por estilo. Y es la típica película en la que una repostera de Nueva York, pues que está agobiada con su vida, decide cambiarse la vida con una duquesa que está agobiada con su vida, y de cómo las dos acaban encontrando el amor con las respectivas amistades de esa persona. La típica, lo que nos puede pasar a todo el mundo en el día a día. Es que es una película de verdad, que es que el argumento es que es muy malo. Ahora, la ves porque es entretenida, está muy bien por Netflix, entonces pues te la comes entera. Y aparte de eso, pues Netflix vio la primera película que tuvo tirón, hizo una segunda película, Cambio de Princesas 2, y una tercera, Recambio de Princesas. Y hay una tercera princesa idéntica. ¿Te explican el por qué? No, te lo siguen mamando y haces acto de fe de que hay tres personas iguales en el mundo que casualmente convergen en el mismo sitio, Montenaro. Pero en la tercera sí es su prima. ¿Prima de quién? ¿Y no saben que son idénticas todas? Es que tienes que hacer muchos actos de fe con la película. Ahora, que para verla, para echarte unas risas, pues sí, está muy bien. O sea, para no creerte la película y no tomártela en serio, pero como película navideña, como tal. Pues por eso me vine arriba, creo, porque le acababa de ver cuando dije eso. Y pues ya me desinflan con esta película. Porque es un poco mojón, todo hay que decirlo. O sea, me estás diciendo que tú misma estás tratando de explicarte por qué la elegiste. Para hablar es que de ella. Son tan malas que son buenas, o sea, ¡claro! yo me chuté las tres y voluntariamente, o sea, no fue un accidente, vi la primera y dije, no, tengo que ver la dos y la claro, tres. Claro, es que a mí me pasó lo mismo, pero exacto. Pero son malas, soy muy consciente de que son malísimas, pero es que están muy bien hechas. Son muy entretenidas, sí, definitivamente son muy entretenidas. Entonces, te las ves, se las voy a poner a mamá, mamá no va a entender porque son las tres iguales y me estará preguntando todo el día, pero ¿qué pasa? ¿Son hermanas? No, mamá, acto de fe. Como que la Virgen Paloma fue, o sea la Paloma es la Virgen, mamá, un acto de fe tienes que hacer con esto. Y ya está. Es que es una historia un poco curiosa. Verla, y luego comentáis, por favor. Por favor. Vale, pues nada, chicas, llevamos por casi las 2 horas, así que para terminar vamos a hacer un poco de rondas de preguntas, que mi intención era haberlas intercaladas durante el programa, pero al final pues no lo he hecho, así que vamos a hacer una pregunta que me ha venido muy al hilo con lo que ha dicho Andrea sobre la Virgen Paloma, que no es Virgen Paloma, que es la Virgen María y el Espíritu Santo, que en este caso es, ¿vosotras qué ponéis más, Belén o Árbol? Árbol. Árbol, porque no soy católica. Sí, no, voy a responder por Semichi, ramita. Justo, me conoces. Eso es lo único que saco. Ojo, que mi madre durante una época ponía como hora de Navidad unas ramas decoradas. Las ramas estaban todo el año en casa, pero más que en Navidad le ponía dos adornos. Y decía, chicas, árbol de Navidad minimalista. Me representa. Te necesito una foto porque te gustaría. Es que son literalmente ramitas. Mañana vamos a ver las ramitas. Mañana hacemos una foto con las ramitas. Ay, sí, por favor, sí, mándenme foto, por favor. Yo, de hecho, si no alcanzo a llegar a Veracruz antes de que termine la temporada de ramas, sí le voy a escribir a mis primas, a mis tíos, a alguien que me mande fotos de los que hagan mis sobrinos. No, amor. Qué bonito. yo también soy más de poner árbol, por lo mismo que Sofía, porque no soy creyente, entonces no, pues no me da poner Belén, la verdad que no. Más tengo un lío con el Espíritu Santo, con Jesús y con no sé quién más, que no te lo puedo creer. En fin, nunca, esa historia siempre me ha flojeado. pero eso es otra cosa. Vamos a siguiente pregunta, así que se me ocurre. Bueno, esta es una pregunta como más filosófica, que hemos estado hablando sobre esto durante todo el programa, pero realmente no hemos dicho para lo que cada una significa. Se supone que la Navidad tiene como un significado, ¿no? O un sentimiento. Para vosotras, ¿qué sentimiento es ese? O sea, ¿qué es la Navidad? ¿O qué significa? Yo voy a ser como mala persona porque para mí es comida, porque como les digo que no soy creyente, entonces en realidad no tiene como que un espíritu muy grande para mí, pero me gusta mucho la comida en esta época, entonces mi abuelita siempre cocina muy rico, entonces me encanta comer en estas épocas los chiles rellenos de queso aquí, el bacalao, todo, me encanta comer, entonces para mí es hambre porque comida, perdón. Es una de las respuestas más honestas que he escuchado. Sí, es que yo me sumo a lo de Sofía. A mí es que de verdad, y me gusta mucho la comida en Navidad, me gusta aún más, porque hacen platos muy ricos, cosas que normalmente no se comen, entonces es eso, y a mí aparte me gusta mucho las mesas, el concepto de la mesa. Me gusta lo de reunir a la gente que te importa o que quieres alrededor de una mesa y compartir la sobremesa, los momentos, me gusta mucho. Entonces si juntamos la mesa con comida rica, combinación ganadora. Ahora, acabo un poco de hasta aquí de comida, también te lo digo al final de las fiestas. Es que se juntan muchas celebraciones en muy poco tiempo. Entonces es bastante al final denso, pero bueno, igualmente se llevan los kilos con orgullo los que coges y ya está. Y siempre te queda la cosa de propósito de año nuevo, adelgazar los kilitos de Navidad. Pero sí, comida. A mí la verdad es que yo soy exactamente lo contrario al Grinch. A mí sí me gusta mucho la época por todo y la asocio como bonito. ¿Por qué? Porque en todos lados hay luces. Me gusta que esté adornado con lucecitas, los árboles, así en la calle que les ponen series de luces también. Y aparte me gusta que mucha gente, o bueno, la mayoría de la gente, tiene como esta actitud un poco más empática. Yo sé que a veces es falsa y que nada más es por temporadas, pero creo que sí están como más dispuestas a abrirse a, no sé, a hablar, a arreglar problemas que luego tienen con la familia y eso. Sí, creo que hay como más disposición para eso. Y por supuesto, convivir con mi familia, con los seres queridos. Hay mucha gente a la que quieres mucho y de repente no ves, no te das el tiempo realmente, pero por alguna razón sí te obligas a verlos en estas fechas. Entonces, no porque no tengas que verlos, no porque sea a fuerza, sino más bien es como, no puedo terminar el año sin darle un abrazo a tal persona. Entonces, ese tipo de cosas me gustan mucho y sí, yo por eso sí soy muy fan de la Navidad. Ah, y por supuesto también me gusta mucho la comida. Las piñatas, las posadas, soy muy, muy fan de las posadas porque me gusta mucho el ponche y partir piñatas y eso. Entonces sí, yo soy muy feliz. ¿Pero en Navidad partís piñatas? ¿De las que dais con un palo? Sí. Ah, yo pensé que eso era en verano o en primavera. No. Se parte piñata todo el año. Sí, no. las de Navidad son como muy tradicionales porque son una bolita y se supone que son los siete pecados capitales y son conitos, entonces son las que parten en las posadas. De hecho, en las escuelas a veces ponen también a los niños a hacer las piñatas, como es como una actividad ya tradicional. Ay, qué guay. Va llegando el fin de semestre y empiezan a hacer piñatas. Pero es la piñata de pegar con un palo, ¿no? Con dulce, sí. Y de hecho, usualmente trae, bueno, no sé, si son piñatas chidas, tal vez traigan buenos dulces, pero... ¡Oh! ¡Listo! Sí, tiene razón ese Bigly, porque de repente también, o sea, depende de quién haga la piñata y que, o sea, ahora ya las hacen de cartón, porque no sé si ese Bigly de que pasó cuando eran de barro, había mucha gente accidentada cuando se rompían las piñatas de barro, entonces ahora las hacen de cartón. Y de repente te toca una piñata así súper tradicional, trae fruta, entonces en lugar de dulces te caen naranjadas o algo así. Es horrible cuando la gente le pone mandarinas a las piñatas, porque siempre termina jugo. Siempre. Es, que es horrible cuando la gente mete sandías en las piñatas, porque... No, no, porque siempre terminan hechas papilla. O sea, jamás rescatas una mandarina de una piñata de esas. Ok, qué guay, me gusta la piñata. Yo voy a empezar a poner mandarinas en las piñatas a partir de ahora. ¡Qué grosera eres! No, es que me parece muy divertido. Y que acá, yo a Carlos nos hice feliz Coba Navidad, banda. Oh. Feliz Coba Navidad a ti, Joao. Qué bueno que andas por acá. Felicidades. Y no sé, habéis escuchado si tienen más. Para mí la Navidad, yo, o sea, si decía Sofi que ella era mala persona, pues yo soy lo siguiente. Porque para mí la Navidad básicamente significa una cosa: regalos. Ya sabía que ibas a decir eso. Yo lo siento mucho, está muy mal, pero mi mente asocia Navidad y mi mente hace la siguiente asociación de ideas: mi cumpleaños, Papá Noel, Reyes Magos. Entonces, como en un periodo de lapso de como de 20 días, recibo todos los regalos que durante el año no me hacen, porque lo tengo todo junto. Entonces, Navidad es sinónimo de regalos. Sí, tiene sentido. Creo que faltó ese mixtli, ¿no? Sí. Ay. Peor que yo no vas a quedar, no te preocupes. ¿Ah? Que peor que yo no vas a quedar. No. Que me hice la más realista de la vida. Es que de hecho sí soy una persona que me iría por la respuesta a la comida también. Sí, es muy increíble la comida en Navidad. Pero todo lo que implica, porque de un lado de mi familia, usualmente la preparación de la cena es como desde la mañana. Entonces, casi siempre yo mis recuerdos eran estar despertando en casa de mi abuelita, del lado de mi mamá, y de pronto escuchar que ya había escándalo en la cocina porque ya estaban como 3-4 días o yo haciendo cosas. Y entonces unirte a preparar, no sé, lo de la ensalada de manzana, estar pelando y así. A mí eso me gusta también, ese proceso, porque me gusta mucho en realidad la comida y me gusta mucho la relación con la comida y los procesos de ella. Entonces, tal vez por eso también me encanta de esa forma la Navidad, con esas texturas y olores. Y sí, soy cero religiosa, entonces también esa otra parte es lo que tal vez le quite, que no me signifique tanto en eso. Pero sí me significa poder ver a las personas que... aunque al final casi siempre en todas las navidades o reuniones familiares siempre había un momento donde estaban todos ahí y yo me esfumaba y me iba a mi cuarto alegro ver la tele o hacer algo así, como siempre llega ese momento, porque pues soy una persona que, aunque ame a las personas con las que les gusta estar, me gusta estar sola un rato, ¿no? Entonces sí, es más comida. Comida y convivencia bonita, pero que no soy tan extendida en eso. Yo aquí también voy a decir que hay una cosa que de las navidades que a mí no me gusta personalmente, y es el afán de reunirte con gente que no ves en todo el año solo por reunirte porque es Navidad. Es como, esta persona pasa olímpicamente todo el año, ¿por qué por ser Navidad tengo que...? Si luego no pienso en ella en todo el año, entonces me parece que esa parte en realidad tiene una parte de compromiso feo. Que es bonito también, pero para mí es incómodo. Sí, es como, tiene su lado positivo y su lado negativo, porque a lo mejor sí puedes ver, no sé, a tus primos que te caen muy bien y que ves una vez al año, pero también ves a tu tía chocosa, la religiosa que te cae muy mal, digo, no creo que mis tías me vean nunca, pero sí, así, de repente es esa idea, ay, sí voy a ver a mis primos que los quiero, pero esta es mi tía que me cae bien mal, entonces, o sea, sí entiendo perfectamente eso. Y en estos momentos se suelen dar las típicas preguntas... horrendas que te hacen durante las cenas, que hay cada pregunta cada cosa, bueno, es que hay todo. A vosotras, bueno, esto es algo un poco personal, pero a lo mejor, ¿cuál es la peor pregunta que os han hecho en una cena o una comida navideña? Fíjate que en mi caso, sí son los clásicos de, ay, el novio, ay, cuando tenía novio, ay, ya te vas a casar y así. Pero fueron escalando. Y cuando vieron que el novio no duraba y cosas así, y que se me estaba yendo el tren, o sea, sí empezaron con, oye, ¿y no has pensado tener un hijo así? Y yo así de, güey. No, sí, los amo, tú sabes. Sí. Ay, chicas, las traumé. Pero sí, imagínense así en mi cara. Y yo, sí, gracias. O sea, no, no, por supuesto, no contesté eso. O sea, me sonreí. No sé. Fíjense que a mí no me preguntan cosas, pero tengo una tía que, o sea, te quiero mucho, tía, y además cocina bien rico, pero es medio alburera, entonces, es así como que no puedes llevar gente porque tiene que tener un humor muy específico para llevarse con la gente, entonces de repente es así como de, por favor, no vayas a decir nada. Que en mi caso es un poco diferente, porque a mí no me hacen preguntas. O sea, es curioso, porque a lo mejor están mis hermanas. ¿Qué tal el novio? ¿Tenéis novio? Tal, no sé qué. Llegan a mí y no me preguntan nada. Como... Eso también es incómodo, sí. Es cara y es como, siguiente tanda. Y no, tal, y es como, ok. Que por una parte, sabes, mejor, porque me vienen esas preguntas, pero es como... ¿Sabes? Hola, existo. Hola, claro, existo, estoy aquí, podéis preguntar también y esperar a que responda y tengáis que tal, pero directamente, pues en mi caso no preguntan nunca. Sí, sí entiendo esa parte también. Y se me le puso cara de, ah, yo no quiero dar respuesta. No, es que es bien raro, como que por mi forma de relacionarme con las personas de mi familia, bueno, aparte es como bien diferente un lado de mi familia que de otro, y casi siempre como, igual creo que ya todos mis primos, tíos y así de pronto decían, ok, ya ella es como muy extraña, diferente o algo así, entonces ya había cosas que daban por hecho, de hecho en algún momento uno de mis primos que sorprendentemente, hola, si lo estás viendo, estoy hablando, se volvió pegando en algún momento, cuando yo era muchísimo más joven, a mí siempre como quedaba por hecho, así tú no vas a comer esto porque eres más extraña que nosotros, entonces, o sea, cosas así, entonces no me preguntan o no me han preguntado cosas tal cual por eso mismo, porque ya asumen como una cierta cosa así, pero lo que sí, tal vez no sea como incómoda, pero el asunto de como, ¿y ahora qué estás haciendo con tu vida? Ese tipo de cosas, tal vez esa es la que es más incómoda para mí. Porque a veces las respuestas que puedes dar no siempre son como lo que las personas esperan. Y, no sé, me estoy enfocando en estar bien y ya no estar triste. O ahorita, no sé, hubo un año en el que me operaron y entonces, que justo fue por estas fechas. Y entonces, más bien literal, estaba tratando de recuperar mi cuerpo y me preguntaban como, ¿y cómo va la escuela? Y yo, no sé, me quedan de pena. Cosas así, pero pues no, afortunadamente no me ha pasado un poco al otro, porque creo que yo misma he mantenido como cierto límite o distancia también al respecto. No, y es que lo peor es como cuando te lo preguntan según ellos en tono de buena ondita. Sí. Y sí... Porque también a mí me pasa algo similar con mi familia, así bien, bien cercana, no me dicen nada, pero no en el caso de Anne, que también ese es un caso extremo, no, sí es así como de, no la molestamos, o sea, son cosas incómodas que solamente ella quiere, bueno, que le incumben a ella, nosotros no nos metemos, no le decimos nada, pero de repente así nos faltan los tíos lejanos, que sí es así de friaquedito y es así de... No te vean todo el año, o sea, ¿qué te importa? ¿Qué es eso? De que directamente, por ejemplo, a mí indirectamente no me llegan tal cual las preguntas, pero siempre suceden que ocurren esos temas, o salen temas que no son siempre tan comunes, y como que la clase, yo ya, o sea, como que aprendí un poco a sordearme de ciertas opiniones o cosas así, como que, digo, no va a salir de ahí. y más bien me ocupo en sonsacar a mis sobrinos. para que piensen de otra manera. Claro. Virginia y yo en ese tipo de reuniones lo que acabamos haciendo, que también es como súper triste. O sea, te reunimos con toda la familia y al final Virginia y yo acabamos en una esquina de la mesa las dos juntas. Hablando entre nosotras y pasando de resto de la familia. Porque es que es en plan de... Si es que en el fondo... ¿Para qué? Exactamente. Porque no es como nos automarginamos las dos, en verdad. Acá Joao dice, preguntas típicas de la tía en Navidad. Primero mi hijo, ¿para cuándo la novia? Después mi hijo, ¿para cuándo la boda? Y después, ¿para cuándo los hijos? Nunca paran. Nunca. Pero alguien faltó, ¿no? Bueno, yo, pero a mí es que realmente, últimamente las preguntas más incómodas que son como, ay, pero tú no comes esto, pero si no pasa nada, es hacerlo un día, y es como, no es que sea un día, es que es mi ética de vida. Yo por un día, claro que puedo comer. Entonces son esas preguntas que dices, venga Virginia, no entres, sonríe y asiente. Menos un año pasado que ya me tocaron un poquito ya las narices y dije, bueno, a tío Eli, dije, eso que estás comiendo antes estaba vivo. Porque ya me tocó un poco las naricillas y dije, vamos a ver, es como yo respeto lo que tú comes, respeta que yo no coma eso, yo no meto lo que tú, ni... Entonces esas preguntas sí que son un poco incómodas, pero bueno, al final es como... sonríe y asiente, que es el mejor tip que te puedo dar para ese tipo de preguntas. Sí. Y así tenemos una fiesta tranquila, felices y chulpul. Y yo ahora mismo, pues así, más preguntas no tengo para haceros. Simplemente, para terminar, vamos a jugar un pequeño juego que es muy cortito. Va a empezar Andrea a tatarear un villancico y las demás tenemos que intentar averiguar qué villancico es. Okay. ¿Y después las demás también lo harán? ¿O solo sí, harán? También. ¿Y después de Anne sigo yo? ¿O sí. Y Shimichi, yo entre media porque estoy así en orden y última Sofía. Va. Na na na na na na na na na na na na na na. La burra de Belén. El burrito. Qué más, de verdad, es que es el mejor villancico que hay ahora mismo. Ya, yo jamás te agarré la onda, Ann, perdón, pero no. Que sí, mira. Si me ven de camino a mí. Que es el mejor. Yo estoy pensando en la de Remy. Remy 2 de Navidad. A ver, eso es mi. Lo puedes en el río. Ay. Ah, era tararear, perdón. Sí. No era la de el camino. Yo pensaba que era esa, pero no es. Porro, por, ¿no? No, era la de una mitad. Yo me la sé bien en alemán. Ok. No sé tatarear. Me escuchan poner una dinámica que no sabe ella. No. Bueno, otra. A ver, una super básica. Roja como la gran. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Era Rodolfo el reno que tenía la nariz roja como la grana. Y un brillo así singular. Todos sus compañeros se reían sin parar. No, ay, hacían no. Bullying. No. Sí, yo en una temporada fui Rodolfo porque me cayeron, o sea, me caí en una clase de educación física y me cayeron todos los niños encima y me raspé la nariz. Entonces, cada que hacía frío se me ponía rojísima mi nariz. Ay, sí, súper traumático. ¡Qué feo! Qué bueno que no odias la canción. No, estoy bien. Iba a decir algo más feo, pero está bien. Y pues ya con esto, pues ya, chicas, ya podemos dar por finalizado el programa navideño. Ahora simplemente nos despedimos cada una de nosotros y hacemos nuestros anuncios parroquiales. Así que vamos a empezar por orden inverso. Empieza Sofi. Pues el único anuncio parroquial es que mañana vamos a tener en Covachando un programa sobre la Coca-Cola. Entonces los esperamos y tenemos la covacharla de Willow los jueves a las 7 de la noche. ¿Semichi? Pues gracias. Ajá. Me gusta mucho estar en los programas con ustedes. Y no sé, anuncio parroquial tal cual, ¿no? Igual en enero creo que vamos a regresar también al siguiente programa de Ñoñonautas, bueno, de el Club Comiquero de Lectura de Sandman. Va a ser Vidas Breves, que ya es casi, todavía falta, pero ya es casi yéndose hacia el final. Ya se me olvidó otra vez. Sí, ya, solo el programa de Sandman, creo. Por ahora. Gracias. Abrazos, espero que pasen muy felices fiestas. Sí. Se cuiden mucho. Sí. Todos estén muy sanos, cada vez más sanos. Señorita Melón, Navid Ann. Sí, Navid Ann. Yo no fui parroquial, no tengo. Porque no tengo. Aunque probablemente haya algún especial de cambio de princesas, ya que lo habéis pedido, pues habrá que hacerlo. Si el público pide, pues se hace, no pasa nada. Pero quitando ese programa especial, que seguramente es que no sé ni cuándo ponerlo porque lo va a petar el día que lo ponga. quitando eso, no tengo más anuncios parroquiales, solo desearos una feliz Navidad, Año Nuevo y todas estas cosas que se suelen decir. Que lo paséis muy bien, que disfrutéis mucho, juntaros con la familia que queréis y que os quieren, y buenos deseos para todos, y pues lo paséis muy bien. Navid Ann nos mandó una imagen. Me representa esta imagen, soy yo. Que es un arriba de un burrito verde que dice: yo bien ateo, el burrito sabanero, el camino de Belén. Soy yo ese perro, mira. Este es una película de ese perro y yo, como cambio de princesas. Somos iguales, separadas al nacer. Nos vamos a intercambiar nuestras vidas y tenéis que hacer acto de fe de que somos gemelos. Y en la tercera aparezco yo. Sí, efectivamente sí. Muy bien. Sigo yo, ¿verdad? Pues van ahora tú. Ya saben, yo soy Elizabeth Duvalde, me encuentran en... Pues espero, yo realmente espero que no me encuentren sino hasta el otro año. Ya no quiero hacer programas covachos por ahora. Pero ya saben que tenemos programas covachos todavía activos hasta fin de año, porque pues ahí tenemos gente muy chambeadora como Bernie, que le gusta estar todo el tiempo, y como los de la covacharla de Willow, que dijeron no nos vamos a quedar atrás, ahí vamos. Entonces en una de esas pues también los acompaño, porque pues sí, hay que apoyar esa covacharla. Pero me encuentran como Elizabeth Ugalde en Twitter principalmente, y... diputada, muchas gracias a todos los que siempre nos ven, que nos dan likes, nos comparten, nos comentan, y muy feliz Navidad a todos. Y sí, cierto, cierto, yo todavía tengo un programa, que no estoy leyendo todavía lo que dice Jorge, pero todavía tengo un programa, perdón, sí, la coacharla mundialista el domingo. Claro, claro, la final, por favor, no habéis dicho nada de la gran final. Sí, todavía, perdón, se me van las cabras. Ya me ¿quién juega? Francia con Argentina. Pero sí, los esperamos en la Covacharla Mundialista el domingo a las 4 de la tarde, por ahí esperemos que nos acompañen. No importa que no sepan mucho de fútbol, el chiste es comentar, cotorrear y todo, así que muchas, muchas gracias, Biscochan. Y anuncio parroquial de Andy y de Biscochan, por si no llegaron y no escucharon, actualmente tienen fijada en su perfil su lista de deseos de Amazon, porque las chicas cumplen años el 18, así que vamos a darles amor en forma de regalos, por favor. Muchas gracias. Yo soy Biscochan, estoy en redes sociales como Biscochan, en Twitter y en Instagram. Deciros que el día 18 lo realmente importante, ya ha dicho Van, aparte del Mundial, es nuestro cumpleaños, que es el evento más chachi que tiene ese día. Porque para mí es un día súper especial, porque es el cumpleaños de mi queridísima compi de útero, y ese día, pues es, aparte de que es mi cumple, es su cumple, que la hace doblemente especial. Lo celebraremos comiendo tarta, donuts veganos y cositas así gochas. Y me emoción nada, que me hace el donut vegano. Sí, porque están muy ricos. Sí, está rico. Y nada, que muchísimas gracias por este programa, encantada de hacerlo con vosotras. Feliz Navidad, felices fiestas, que Papá Noel os traiga muchas cositas. Recordar que para que Papá Noel traiga cosas tenéis que dejarle comida, para que haga una pausita en vuestra casa, se alimente, y también tenéis que dejar comida para los renos, que tienen que beber agua y también tienen que poder alimentarse. Si no hacéis eso, es probable que el año que viene pasen poco, porque no han tenido un buen trato. Perdón, pero es que después de lo que contaron, yo no le voy a dejar comida, no quiero que caen mis regalos. Pero es el tío, es diferente. No, es el tío, es completamente diferente. Papá Noel no tiene nada que ver con el tío. Ok. Pero el tío, yo reconozco que es una tradición muy rara, pero tiene muchísimo encanto, muchísima gracia, y ahí me encanta hacerlo. El tío solo es de Cataluña, ¿eh? No se hace en Cataluña. Sí, se los hace en Cataluña y en España, y en Madrid cuando estamos con los niños. Claro. Nosotras. Pero es súper, súper, súper bonita y súper atípica, la verdad. Y nada, chicas, pues muchísimas gracias por este programa navideño. Gracias a ti, Biscochan, y pues yo creo ya nos vamos, ¿o no? Sí, porque la profita Andrea mañana trabaja, por lo siento, guapi. No pasa nada. Gracias.